Me alegro de que pienses, eso, ¿vale? A ver, cuéntame, ¿cómo estáis llevando las elecciones? Ya terminan hoy. Digo tú, no con candidaturas ni nada. Me han contado un pajarito que te lo estás pasando muy bien. A ver, estoy intentando conocer a las candidaturas, estoy intentando saber cuál es la candidatura que mejor puede unir los intereses de todo este crisol que formamos parte de la abogacía, porque yo creo que somos muchos, que yo he venido siempre aquí a decir que tenemos que estar unidos, que siempre vamos a ganar estando unidos y que aunque tenemos algunos intereses diferentes, siempre hay intereses que nos unen y que todos unidos somos un buque insignia y que podemos llegar a donde nos dé la gana. Necesitamos el equipo que nos haga llegar donde nos merecemos. Y creo que de eso se trata y por eso estoy intentando conocer el resto de candidaturas. Sí quiero decir que hay cosas que no me gustan. Creo que no hace falta No hace falta que te cortes, hablar pues. mal de nadie, ¿no? Yo No, no, creo. no vamos a hablar mal de No, nadie. creo que me dices qué tal lo estoy pasando con el tema de las elecciones. Creo que hay que jugar a unir, creo que tiene que ser una lucha limpia, honesta, y yo quiero que ganen los mejores. Y quiero que gane la candidatura más profesional y más honesta. Me parece bien. Bueno, pues vamos a pasar. Quiero decir que está invitada la vicedecana la candidata a vicedecana para esta candidatura, pero se ha retrasado un poquito, así que luego la voy a presentar con su nombre y apellido. Bueno, creo que ya está aquí. Muy buenas tardes. Vamos a empezar. Y vamos a empezar por Gracia Rivas. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo tardes, estáis? Gracia. Es ¿Cómo un estás? placer estar hoy aquí. Bueno, pues yo me alegro mucho de que estéis aquí y de que hagáis el programa. Hoy es el último día que vamos a tener para las candidaturas. El lunes no sé si voy a hacer programa o no, pero si lo hago, igual hablamos del cielo y la tierra. Pero no vamos a hablar de las candidaturas. Marta Moreta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Esta era la persona que yo tenía, bueno, pues un poquito de interés en que viniera, porque fue profesora mía hace muchos años. Muchos, muchos Y años. bueno, es una niña, pero lo que pasa Ya es por que la yo edad, desde empecé, lo luego. que pasa es que yo empecé tarde. Yo empecé tarde, entonces, pero sí, le tengo mucho cariño y luego te tengo reservado una sorpresa a Ay, ti. muchísimas gracias, Armando. Espero que Muchas gracias espero que te guste, porque esto de las por sorpresas a lo... invitarme y el hecho de que te acuerdes de mí como profesora y ya tenemos algo que nos une aparte de la profesión de abogados, me hace todavía mucha más ilusión poder estar aquí Pues te voy a decir contigo. una cosa, yo le debo estar aquí, yo no tenía ninguna conexión, yo terminé la carrera tarde, yo no tenía ninguna conexión con el mundo jurídico, y si yo estoy aquí es gracias a José Luis Parra, a su academia de entonces y a profesores como tú. Muchas gracias, Así Armando. que para mí es muy importante. Y tenemos a Patricia Abad. Patricia Abad que va en esta candidatura como vicedecana. Muy buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes. ¿Qué No nos tal? conocíamos tú y yo. No, nos ¿Cómo conocemos estás? hoy. Siempre hay una primera vez. Sí. Pues muy Bueno. bien, muy contenta. Bueno, pues me parece muy bien. Pues vamos a empezar contigo. Vamos a empezar contigo y vamos a acabar contigo. Porque Vale, para eso eso está vas como perfecto. vicedecana. Esto. Es lo que hay, ¿no? Claro. Nada, cuéntame. ¿Qué tal la candidatura? ¿Qué queréis hacer? ¿Qué lleváis en el programa? Bueno, un poco, ¿qué lleva Raúl Ochoa? ¿Qué pensáis hacer? ¿Qué tenéis como novedad? Ya. Pues, a ver, yo creo que ¿qué es lo que pensamos hacer? ¿Qué es lo que queremos hacer? Al final, esta candidatura yo creo que lo que se basa es en la humildad y en la cercanía al colegiado. Al final lo que queremos es satisfacer las necesidades que tienen los colegiados, las cosas que al final se están demandando y no están consiguiendo porque como muchas veces ha comentado Raúl, el problema que hay con el colegio de abogados es que la colegiación es obligatoria. Entonces todos tenemos la obligación de pagar una cuota colegial independientemente de que se satisfaga algún tipo de necesidad por parte del colegio o no. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos? Pues al final lo que queremos es acercarnos a los colegiados e intentar satisfacer esas necesidades que ahora mismo están insatisfechas. Yo te quiero preguntar, yo tengo una amiga abogada que viene aquí a colaborar conmigo, que se llama Carolina Borreguero, que dice que no siente el colegio. Claro, yo tampoco lo sentía antes. Y lo siento ahora. ¿Y vais a hacer que lo sintamos? Claro, nuestro objetivo es que al final sean, claro, los colegiados sintamos el colegio como algo nuestro. Como al final somos un colegio. No solamente a final de mes, ¿no? Efectivamente, bueno, a final del trimestre, que es bueno, la cuota colegial. Sí, el que no lo sepa, es verdad que nosotros pagamos el trimestre, pero en el fondo la cuota es mensual. Efectivamente. Entonces lo que queremos es que al final los colegiados se sientan que pertenecen a un colectivo en el que están arropados y que nos identifiquemos como abogados del Colegio de Abogados de Madrid y tengamos alguna suerte de vínculo entre nosotros, del que ahora, desde mi perspectiva, carecemos por completo. Sobre todo aquellos abogados que lo mismo no tenemos práctica procesal, como es mi caso, o como lo mismo abogados que están en despachos más grandes o despachos de tamaño mediano o pequeño, pero que al final no tienen tanta práctica en juzgados, a lo mejor no tienen no están en turno de oficio, que a lo mejor sí que tienen que recurrir en algún momento más al colegio. Entonces yo creo que el colegio debe ser la casa y la casa de todos. De todos los abogados, pero nuestra casa, que lo sintamos. Yo contaba el otro día... La casa de todos los abogados, claro, colegios... Yo contaba el otro día un cuento figurado de una persona que había estudiado tarde, que había llegado, que había estudiado en una academia, que le había dado clase a una profesora, y que cuando llegó vio que no... cuando llegó a su casa dijo, esta es mi casa, y se dio cuenta que no era su casa. Era la casa de algunos, eso sí, pero no era su casa. ¿Qué vais a hacer para sentir, Gracia, qué vais a hacer para hacernos sentir, y digo hacernos en plural, que eso sea nuestra casa? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, pues lo primero es ponernos manos a la obra, porque hay muchísimo trabajo que hacer. Trabajo que hacer desde dignificar la profesión. O sea, ¿a quién no la ha pasado? Me gusta mucho la anécdota que cuenta, me la voy a apropiar a lo mejor, no sé si luego al final la contará. Tienes que juntarte un poquito. Vale, me junto más. ¿A quién no la ha pasado al final? Pues que, casi al final se valora más a cualquier otra profesión antes que la de abogado. O sea, darnos valor, dignificar la profesión y que no nos ningunen. Yo sí que tengo la suerte de ejercer en tribunales. Y yo creo que muchos de los oyentes son de turno de oficio, ¿no? Muchos. Pues al final, yo creo que la mayoría somos conscientes de que cuando tú estás en juzgados te ningunean, muchas veces los jueces te tratan mal, te hacen hacer esperas pues de millones de horas esperando la puerta en juzgado, como si tu tiempo valiera nada. Y todo ese tipo de cosas hay que empezar a arreglarlas, hay que empezar a poner orden. Los abogados, nuestro tiempo vale dinero. No tenemos un tiempo infinito, hay que ordenar todo ese tipo de cosas y sobre todo lo que hay que intentar es que nos respeten, mínimamente el mismo respeto, que no lleguemos a un juicio y que nos traten como perros, básicamente. Obviamente nosotros también debemos a los juzgados y a los jueces un respeto que menos, pero ese mismo respeto que nosotros tenemos con los jueces y con los profesionales de la justicia nos lo deben también a nosotros, porque muchas veces nos hablan, nos dicen cosas delante de nuestro cliente, cualquier cosa nos dicen. Hace poco me contaban una anécdota de un despacho, que yo, la verdad que no daba crédito, ¿no? Entonces, este es un socio de un despacho muy, muy grande, un tío además que profesionalmente es súper válido y que llegó el juez y le dijo, un tío que lleva a lo mejor ejerciendo pues más de 30 años, y llegó el juez y le dijo, usted, letrado, usted ha hecho la peor defensa de la historia. Y claro, el tío se volvió como diciendo, mire, ¿sabes? O sea, era una multinacional, uno de los mejores clientes del despacho. Luego ganó la sentencia, que es lo más curioso. O sea, ganó la sentencia, pero claro... Sí, pero hasta que sale la sentencia... Entonces, ese tipo de cosas, o sea, uno no llega a un juzgado y dice, señor juez, usted es el peor juez de la historia, a lo mejor te lo parece, pero tú le respetas, le hablas con respeto y le hablas con, pues eso, con una mínima educación. Pues simplemente lo que queremos es eso, el mismo trato que todos los profesionales damos. Que no digo que todos los abogados seamos perfectos y que en un momento dado pues no hagamos cosas que no se deben, como a lo mejor intentar, yo que sé, que te admita muchas veces un testigo cuando no se debe, pues no sé, el tipo de cosas que al final luego pasan en el proceso, pero que te traten con respeto, y eso es lo que queremos. El respeto, el problema que existe desde mi punto de vista, es que no es recíproco. Nosotros nos obligan a tener respeto al juez, nos obligan a tener respeto al LAC, al letrado de la Administración de Justicia, incluso a los funcionarios, que hay que tenérselo, pero no lo tienen. La diferencia que hay cuando tú vas a Plaza de Castilla y cuando vas simplemente a un pueblo, para nosotros un pueblo, Getafe, Móstoles, la diferencia de trato es, pase usted, señor letrado, y en Plaza de Castilla, ¡eh! Pasa. Efectivamente, esa es la otra cosa que iba a decir. Cuando tú vas fuera de Madrid y vas a todos los juzgados, pues por ejemplo, el otro día estuve en Burgos, he estado pues hace poco también en Guadalajara, en Toledo, en Valencia, yo que me muevo por toda España, te tratan, a mí me encanta ir fuera, me encanta ir fuera porque nos tratan muchísimo mejor. En Burgos el otro día la señora había letrada. Una sala de abogados estupenda donde pude estar esperando, o sea, como, pero una sala, pero de medio lujo, tenían en Burgos, o sea, medio de diseño, y estuve yo ahí esperando, un trato absolutamente, vamos, de verdad, exquisito, ni media palabra fuera. Yo decía, digo, pero esto, ¿por qué no tenemos? Y te voy a decir una cosa. Se lo llegué a decir a la secretaria, digo, ¿qué os pasa aquí? Digo, ¿qué es lo que os pasa aquí que no tenemos en Madrid? O sea, ¿por qué en Madrid tenemos primero los juzgados que tenemos? Que bueno, eso ya es otro tema que mejor lo dejo, ¿no? Y luego, no lo vamos a dejarlo, vamos a tratar. Y te voy a decir una cosa. En las provincias, las quejas, que es un tema que tocaremos, si me lo permitís, las tratan de otra manera, arropan más, por lo menos en las provincias que yo conozco, a sus letrados que en Madrid. Vamos a darle la palabra a Marta Moreta. Sobre el mismo asunto, yo creo que tenemos Si quieres cambiar de asunto, esta es tu radio. Tenemos que partir de una base que ese problema es un problema que tenemos todas las candidaturas perfectamente identificados. Pero lo primero que tenemos que hacer nosotros como letrados es sentirnos dignos. Nosotros, ni un juez, ni un fiscal, ni un funcionario, ni un LAG, es ni más ni menos que nosotros. Estamos todos somos operadores de la justicia. Entonces, es una cosa que muchos abogados no tienen muy interiorizada y es algo que yo creo que parte de la base de que no nos sentimos fuertes dentro de la institución que es el colegio. Pero lo primero que tenemos que sentir es que estamos todos en el mismo nivel y tenemos todos la misma dignidad. Y que estás arropado, Marta. Y claro, es que parte de ahí. Porque hay muchas veces que muchos letrados se callan ante una falta de respeto de un juez o de un tribunal. Porque sabes que si tú te enfrentas en esa situación, te vas a quedar solo. Tienes que juntarte un poquito más, Marta. Y solos, nosotros solos, de manera individual, no somos nadie. Pero como colectivo somos muy fuertes. Sí, pero para eso tenemos que tener un nexo de unión. Claro, para eso estamos aquí. Y por eso nosotros somos la mejor candidatura que hay. Porque todos tenemos muy claros que somos uno. No somos cada uno de nosotros personalmente, ni somos individuales. Todos nosotros somos uno. Y todos juntos, con el colegio detrás, porque es el colegio el que nos une a todos, podemos tener mucha fuerza ante todos los tribunales. Y eso, partiendo de ahí, hace que cada uno de nosotros, en el ejercicio de la abogacía, nos hagamos sentirnos fuertes y exijamos esa dignidad que no nos tiene. Recuerdo que el Colegio de la Abogacía de Madrid, vamos a llamarle así porque estamos obligados, el colegio es uno de los más grandes, es el más grande de Europa y uno de los más, de los tres más grandes del mundo. Quiero que Megan se estrene como entrevistadora. Megan, puedes preguntar lo qué que buena, tú quieras. A ver si nos vas a hacer sufrir, por lo menos si sudamos no se va a notar en la radio. Yo quiero que me vendáis la candidatura. Yo quiero que cualquiera de las tres que estáis aquí... O las tres. O primero las una, tres, luego la otra y luego la otra. Para eso estáis. Yo he venido varias veces y siempre he dicho lo mismo. Todos los compañeros somos iguales de dignos y juntos podemos hacer lo que nos dé la gana, pero juntos. Entonces quiero que habléis a todos los compañeros que nos están prestando... Tienes que juntarte, Megan. Todos si no, los compañeros que nos están prestando su tiempo. Todos los compañeros que ahora mismo nos están escuchando y nos están ofreciendo su atención. El tiempo es lo más caro que tiene un ser humano. Y los abogados vemos continuamente que nosotros somos los operadores jurídicos que luchamos por la defensa de los derechos de los ciudadanos. Le sacamos adelante a los políticos ese tema que yo creo que es muy importante. cuando nos planteamos si estamos a la misma altura que los jueces y los fiscales, no sé cómo nos atrevemos a dudarlos. Nos sentamos en estrados y estamos al mismo nivel. Quiero que nos digáis cómo vais a hacer para conseguir que todos esos compañeros que nos están oyendo, todos esos abogados de empresa, fiscalistas, mercantilistas, teniendo en cuenta que el que es de oficio es el cliente, ¿por qué somos hermanos? ¿Por qué cuando salimos del tribunal nos vamos a tomar una caña y nos queremos y somos súper amigos y tenemos tantos puntos en común? Porque tenemos muchas cosas que nos tiran en contra y estamos súper unidos. Quiero que nos digáis qué nos ofrecéis para juntarnos, para luchar unidos y para llegar a donde y sobre todo la gente que nos escucha, como dice Megan, y qué vais a hacer en el futuro de los que no nos escuchan y luego escucharán el podcast, porque muchos de los que nos escuchan a lo mejor tienen decidido su voto, otros no. ¿Qué vais a hacer en el futuro? ¿Cómo vais a hacer todo eso de lo que habréis hablado? ¿Cómo vais a hacer cuando yo llegue a Serrano 9 y parezca que entro en mi casa de Moratalaz? Lo primero que vamos a hacer, Armando, es, como he dicho antes, que todos seamos uno. Lo que no se puede seguir haciendo es que, como tú has dicho bien antes, es que sea solo la casa de unos pocos. Tienes que hablar un pelín más alto, Marta. Lo primero que hay que tener es, y que es lo que nosotros vamos a hacer, es cercanía. Que si tú llegas a Serrano 9 o a Serrano 11, que tú necesites lo que sea, tengas a tu disposición cualquier persona de la Junta de Gobierno para poder estar a tu lado. Eso es muy importante para todos y cada uno, sea la necesidad que tengamos. Eso es básico, ¿vale? Marta. Partiendo de ahí, ¿vale? Que seamos escuchados y que nos escuchen, ¿vale? Que den solución a nuestros problemas y que tengamos capacidad, la serenidad y la tranquilidad de que cuando tú vas a tu casa, que es el Colegio de Abogados, vas a sentirte apoyado. Entonces, el primer punto, la cercanía. Aquí estamos nosotros para todos vosotros, ¿vale? Los problemas que tenemos los abogados los tenemos todos perfectamente definidos, con lo cual lo único que hay es que empezar a ejecutar las soluciones. Todos sabemos cuáles son las soluciones, lo único que hace falta es ejecutarlas, y ejecutarlas con cabeza, o sea, no proponiendo cosas que sean absolutamente irrealistas. Yo digo, y os dejo, esto ya veis que es una tertulia en la casa de todos, esto es como la segunda casa del Colegio de Abogados, ¿vale? Yo he dicho estos días que necesitamos, no lo he dicho así, pero como hay mucha mujer hoy, lo voy a decir, y hay que ser más fino, un decano valiente. Es que sin un decano valiente no hacemos nada. Y Raúl Ochoa es un decano valiente. Necesitamos un decano valiente y necesitamos gente que acompañe a Raúl, que seamos valientes. Claro, claro. Esto tiene que ser un equipo. Esto tiene que ser un equipo, Patricia. Podemos tener el decano más cojonudo, más estupendo y con más narices del mundo, que si los demás no estáis a la altura, esto no va a funcionar. Esto se trata de apoyarnos entre todos. Mira, yo a Marta, con respecto a lo que ha dicho Marta, yo lo que quiero añadir es que al final nosotros lo que somos es una candidatura honesta. Honesta y que no tenemos más ambición que, en el caso de que seamos votados y formemos parte de la Junta del Colegio de Abogados, nuestra ambición es escuchar a los colegiados, saber cuáles son las necesidades que tienen los colegiados, siendo lo más cercanos posible, porque somos todos personas muy diversas, pero yo creo que una cosa que tenemos en común es que todos somos cercanos, accesibles, honestos, sencillos en nuestra profesión, o sea, fáciles de trato, porque entre nosotros nos llevamos muy bien, porque tenemos todos bastante facilidad de trato entre nosotros mismos. Entonces, al final, yo creo que se trata de una candidatura honesta, que queremos estar al lado del colegiado y que no tenemos más ambición que dirigir el colegio escuchando las necesidades de los colegiados. Muy importante, y os doy la palabra a ellas y luego vas a preguntar tú otra vez. Muy importante que si sale Raúl Ochoa, cuando se cruce con los abogados, y no voy a decir el por qué, pero yo lo digo por algo, diga buenos días. Y si es por las tardes, buenas tardes. Buenas tardes, sí. Bueno, es que yo me la he encontrado por el día, ¿sabes? Y no me han dado nada. ¿Sabes? Eso es muy importante. Habrá que graduar las gafas, que lo mismo también puede ser el motivo, ¿sabes? Sí, no, yo no estoy hablando de Raúl. Sí, sí. Estoy hablando cualquiera de lleve gafas. Estoy hablando de otro decano. Sí. No estoy hablando de Raúl. Yo con Raúl me lo he encontrado en la calle y para mí he ido con un compañero y le he dicho, tú no tienes pelota, es que fue lo que dijimos, José Antonio, de decirle que nos hacemos una foto con él. Se lo dijo, dice, tú estás tonto, ahora mismo. Le dijo, oye, Raúl, y se puso en medio de los dos. Claro, por eso. Es más, estaba mi mujer al lado y dijo, es que y ella, final, digo, no, es, ella final, no tiene nada que ver con esto. Aquí dos humildad. Cosas. Claro, humildad, que es nuestro problema. Claro, aquí dos cosas. Es que eso me ha pasado a mí, ¿eh? Esto me ha pasado a mí, a Armando Pérez. Es que el decano del Colegio de Abogados no es una estrella de la canción, ¿sabes? O sea, no es un actor de cine. O sea, que al final el decano es una persona que tiene que ser accesible. O sea, que es que no tienes que sentir la necesidad de, uy, estoy viendo al decano, me voy a hacer una foto con el decano, hombre, es que es normal. ¿Y vosotras es que le conocéis? El decano, te quiero decir, es que es el decano de todos, es que qué menos que sea, bueno, una foto o lo que sea, ¿sabes? Bueno, yo te hablo del, porque es una anécdota, sí, sí. A lo mejor, a lo mejor otro no, pero es una anécdota, para mí, yo soy uno más, yo no tengo un gran despacho, yo no tengo, yo... Bueno, pues eres abogado, colegio de abogados de Madrid, eso tendría que ser más que suficiente, es igual de importante que el decano. Pues exactamente. Absolutamente. Qué bien hablas. Muy bien, me parece, es que es así. Eso es así. ¿Vosotras qué le conocéis? Si la candidatura de Raúl va a ser la que va a dirigir el colegio, nosotros somos todos. No solo es la candidatura de Raúl, somos todos los que estamos allí colegiados y pagamos una cuota trimestralmente. Da igual que te dediques a clientes del turno de oficio, que te dediques a empresa o que seas un ejerciente. Lo ha dicho Patricia, soy abogado. Pero es que en este caso. Y yo pago mis cuotas todos los trimestres. Esta candidatura es real. El lema que llevan de vocación de servicio y humildad lo llevan a cabo en la vida real. Y por eso yo me he molestado en conocerles. Porque yo no les conocía antes. Pero es cierto lo que dicen. No nos lo están vendiendo. Es decir, hay gente que vienen de formatos dispares, de formas de ejercicio de la abogacía dispares, pero todos los miembros de la candidatura de Raúl Ochoa se caracterizan por esa vocación de servicio y esa humildad que hace que juntos rememos a favor de los compañeros. Y eso es lo que nos va a hacer fuertes. Vale. Pregunta y que se vendan ellas. Pregunta. Muy bien. No, que se vendan ellas. Yo soy independiente, pero quiero saber una cosa. Eso. ¿Qué es lo que vais a hacer para ayudar a la gente que trabajamos en turno de oficio y que venimos sufriendo una calidad de nuestro trabajo absolutamente intolerable? Mi pregunta es, apoyando un poco lo que ha dicho Megan, ¿concebís el turno de oficio? ¿Realmente vais a apoyar el turno de oficio? ¿Vais a apoyar el turno de oficio? La ¿cómo se llama, Megan? La conciliación, no, la, ¿cómo se llama? ¿Mediación? La mediación va a ser más importante que el turno no, o tú, por ejemplo, Gracia, que llevas el laboral, porque en penal la mediación es más complicado, pero en laboral la mediación está. Es el 90% de mi trabajo. Claro, claro, pero es que yo creo que todos mediamos. Yo me paso la vida en eterna mediación. Y deberíamos todos mediar para intentar disminuir el número de conflictos, que al final son desagradables para los propios clientes. Solo esta semana he hecho 10 mediaciones. Vale, entonces mi pregunta es, ¿vais a seguir apoyando además de no, la mediación? Porque la mediación sí. No lo levantan, ¿eh? No, claro, lo quieren levantar, pero no lo levantan. Claro, no, pero es que son dos cosas que son independientes. Son cosas, o sea, no las mezclamos. Pues eso es lo que quiero que hables. Cuando nosotros hablamos de que mediamos, todos los abogados mediamos. Todos. Mediamos todos. Eso me lo has enseñado tú. Mediamos, como dice Gracia, cuando ya va al juzgado de lo social. Medias muchas veces en civil, en reclamaciones de cantidad para conseguir llegar a acuerdos. Si es que realmente... Con la administración todos... tributaria no puedo mediar mucho, ¿eh? Hay limitada. Hay patrias que... No, yo suelo ser simpática con los inspectores, subinspectores, tal, a ver si se fiada. Pero es que cuando dicen la mediación, si es que todos estamos mediando todos los días. Todos los días. Es que el abogado... Incluso en penal, cuando tú vas a hablar con el fiscal para ver si llegas a una conferencia, conformidad. Estás mediando con siempre. El fiscal, estás mediando con el con la acusación. Y en laboral ya no te quiero contar. Claro, laboral es fundamental. Pero es que yo creo que no son conceptos. Quiero decir, que no sean antagónicos. Exactamente, o sea, no es en plan la mediación o el turno de oficio. Yo creo que son dos cosas que se complementan. El turno de oficio para mí me parece la base. Pienso que todo el mundo en algún momento deberíamos hacer turno de oficio, que yo creo que hay además unas carencias fundamentales en el turno de oficio, que hay que defender a los abogados, ya sea, o sea, un abogado no tiene por qué pelearse por aparcar en la puerta, que de repente le pongan una multa cuando va a asistir, pues de repente a un... detenido y tiene que ir corriendo, o de repente que no le paguen lo que le corresponde cuando le tienen que pagar, que no dejen pasar por el Madrid Central, que le tengan 200 horas esperando porque el juez le da la gana. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que ponerles un orden. Todo el tema de, oye, pues que sea muchísimo más electrónico. Yo creo que estamos en una era electrónica. Todos esos panfletos que hay que como rellenar, esas sábanas gigantes que al final hay que rellenar, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas que al final que hay que agilizarlo, que estamos ya en el siglo XXI y que yo creo que ya no podemos estar con ese tipo de caos. Y luego, por supuesto, todo el tema de, oye, de que en un momento dado podamos los abogados podamos desconectar. O sea, ¿cómo puede ser posible que al final la esclavitud, ¿no? Que tenemos mucho pues con todo el tema al final del Exnet, de no poder descansar obviamente durante las vacaciones, que no podéis dar a luz, las mujeres dar a luz, por supuesto. Vamos, podéis dar a luz, pero si os hacen si os sustituyen en los juicios, ¿o no es verdad? Eso yo que bueno, yo di a luz hace muchos años ya, y la situación de cuando yo di a luz ahora ha mejorado mucho, pero queda mucho por hacer. Pues sí, ha mejorado, queda mucho por hacer, pero yo cuando di a luz, lo recuerdo perfectamente, no teníamos baja, nos daban una indemnización, se llamaba, tal cual, que no me acuerdo si nos la daba el colegio o la mutualidad, pero que era algo simbólico, era la mutualidad, era algo simbólico, pero no había baja como tal. Entonces, la baja no existía, ahora hay baja y ahora hay otra serie de cosas. Se ha mejorado mucho, pero se tiene que seguir mejorando, evidentemente. Hombre, aquí se han hablado... Este programa lleva 3 años y se han hablado y se han puesto muchos ejemplos aquí de mujeres que han roto aguas y que les han tenido que sustituir, a gente que se ha muerto en pandemia, y que de una compañera nuestra que se ha muerto en un amigo de una compañera nuestra que se moría y le habían dado la vuelta, ya sabéis, le habían puesto boca abajo. Y ella le tenía que hacer las sustituciones en los juzgados. Eso hay que pelearlo. Mi pregunta es, ¿cómo lo vais a pelear? Porque claro, pelearlo es fácil. O sea, decir, lo vamos a pelear, no, es fácil. Pues, de ¿cómo? Momento es que, mira, parte de la candidatura, de hecho hay varios miembros que son miembros activos del turno de oficio que llevan un montón de años. Yo conozco una. Miembros activos. Entonces, al final, lo fundamental... Yo llevo 17 años en el turno de oficio. Conocéis perfectamente al final cuáles son las necesidades. Es verdad que la candidatura, cuando decidís antes de defender el tema de la candidatura, yo creo que es una candidatura que está muy conformada por gente de diferentes perfiles. Hay gente que muy especialista en todo el tema del turno oficio, otra gente a lo mejor que somos más especialistas en temas de grandes despachos porque toda nuestra carrera ha sido más bien ahí. Todos son abogados, ¿eh? Todos cuidado. Somos abogados y ninguno somos más importante que el y resto. Lo ha dicho Patricia. Exacto. Patricia, por ejemplo, es fiscalista. Oye, pues cada uno al final tenemos que ser amigos de Patricia. Entonces, pero sí que os digo que la gente que tenemos de turno oficio son gente que lleva muchos años y que conoce perfectamente las necesidades. Y que además, oye, la candidatura se apoya también por mucha gente de turno oficio con el que estamos continuamente hablando y nos está diciendo continuamente cuáles son los problemas que obviamente hay que atacar. Vamos a hablar luego de Lara. No sé si os suena. Sí. Yo voy a hablar de Lara porque yo no sé si él me considera amigo suyo, pero yo sí le considero amigo mío. La última conversación que tuve es, vienes a Málaga y no me llamas, y no lo voy a decir, ¿vale? Pero lo vamos a hacer luego, lo voy a apuntar, porque lo estamos llevando bien lo que es general, y luego vamos a ir matizando poquito a poco las cosas. Megan. Quiero preguntar, porque no me habéis concretado. Megan, te tengo que decir una cosa. El tema lo haremos. Yo tengo aquí un abogado, vosotros que no lo sabéis, que es amigo mío, y si no viene Carolina y tal, que es muy amigo mío, es un gran abogado, yo le quiero mucho. Pero tú eres más guapa. Mario. Pregunta. Pues yo quiero saber qué vais a hacer con el tema de los baremos del turno de oficio. A ver, el en tema... concreto, concrétame, Marta. A ver, el tema de los baremos del turno de oficio es una lucha en la que llevamos todos muchos, muchos años. Tenemos que partir de la base de que los, lo que nos pagan no lo marca el colegio, nos lo marca la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Justicia. Con lo cual, lo que nosotros no vamos a hacer es prometer que vamos a hacer una subida brutal porque no la hacemos nosotros. Es que no depende de vosotros. Porque no depende de nosotros, o sea, no depende ni de nosotros ni de ninguna candidatura, depende de la negociación que como colegio de abogados y con la fuerza, la firmeza y la seriedad que el colegio de abogados actúe con las dos instituciones que nos pagan, que es el Ministerio de Justicia y es la Comunidad de Madrid. ¿Vale? Entonces, ¿cuáles son nuestros objetivos? Nuestros objetivos es entrar en esa negociación y conseguir, primero de todo, que los baremos se actualicen todos los años con el IPC, como si fuera, como hay mil cosas que el Estado hace con una actualización segura todos los años. Con eso ya, porque nosotros actualmente tenemos los baremos sin actualizar, no recuerdo exactamente, 10, 12 años, no sé la cantidad de años que son. Entonces, eso hay que conseguirlo, sí o sí, ¿vale? ¿Cuáles son nuestras formas de actuar? Lo primero, la negociación, la seriedad, la firmeza, y aquí estamos. Pero aquí estamos de una manera institucional. No que cada abogado que defiende o que está adscrito al turno de oficio decida si hace o no hace guardias y no las cobra, pero entonces hay otro que sí las hace por ese y al final no hacemos nada. No. Como institución, como bloque, como fuerza que realmente somos, ¿vale? A partir de ahí, con todo el tema de los baremos, hay que luchar por subirlos, porque son muy bajos. Hay que empezar a cambiar conceptos, porque nosotros cobramos del turno de oficio una indemnización. Esto no es una indemnización, esto es una remuneración por un trabajo que realizamos. Hay que conseguir que se cobre por demanda interpuesta, no por demanda admitida. Porque los compañeros están trabajando y el turno no te paga si no te admiten la demanda a trámite. Pero es que hay un trabajo que ya se ha hecho y que ya se ha realizado. Hay que conseguir... ¿Cuándo te lo pagan, Marta? Cuando te lo pagan, claro, cuando te lo pagan. Hay que conseguir que el Ministerio de Justicia pague toda la problemática que tenemos ahora en territorio del Ministerio, que si las personas... No entregan los documentos al turno y se archiva, ¿vale? No te pagan. Sé que soy muy pesado, Marta. Vale, no te. Pero no, quiero que se te escuche. No nos abonan la indemnización. Uno de los proyectos que está en el programa de Raúl es crear un sistema y una oficina la cual nos ayude a los cobros. Dentro de esa idea de ayudar a cobrar los cobros es. ¿Por qué nosotros tenemos... ¿A qué te refieres con los cobros? Vale. ¿Por qué nosotros tenemos que perseguir al cliente de turno de oficio que se ha archivado y no nos y el ministerio no nos lo paga? ¿Por qué tenemos que ser nosotros si el cliente no es nuestro, el cliente es del turno que nos lo asignan directamente? O cuando nos piden la venia. Vale. Entonces, cuestiones que se pueden hacer y que nosotros tenemos en mente que vamos a hacer. Muy importante. Lo primero de todo, podemos conseguir convenios con la administración y autorizaciones para que en el momento en que se gestione la justicia gratuita podamos acceder automáticamente a la situación financiera de ese señor. Para que si ese señor no se haya necesario, que ese señor después tenga que llevar la documentación a un sitio, al Colegio de Abogados, a Justicia Gratuita en Gran Vía, sino que sea la propia institución la que gestione directamente con acceso a la base de datos del Estado si ese señor es merecedor o no de la justicia gratuita. Me parece perfecto. Con eso nos quitaríamos, te voy a decir, el 50% de los problemas que tenemos, por ponerle un porcentaje. Sí. Pero ya simplemente con esa autorización del señor del turno de oficio, para que gestionemos nosotros, automatizado, si puede ser o no puede ser, con las bases de datos del Estado y de la Administración, tenemos uno de los grandes problemas solucionados. Y ese convenio hay que conseguirlo, sea como sea. También cuando nos piden venias, cuando no nos pagan porque se van con otro, parece que estoy hablando de una relación de pareja, ¿verdad? Pero casi, casi. Casi, casi. Porque, claro, porque el abogado del turno... tenemos que perseguir nosotros a un cliente que no hemos elegido, al cual no le podemos pedir una provisión de fondos. Ese es el quid de la cuestión. ¿Vale? Entonces, si a mí me imponen un señor al que tengo que defender, que el turno en Madrid no es obligatorio, yo elijo estar en el turno. En mi caso elegí estar en el turno porque era una cuestión vocacional. Yo siempre he actuado en acción social y llegó un momento en que decidí que lo que mejor sabía hacer era ser abogado y por eso entré en el turno, para esa acción social enfocarla a través del turno de oficio. El turno de oficio hace una labor fundamental de defensa de los derechos de los ciudadanos. Realmente hay muchas personas que no tienen recursos para poder acceder a una buena defensa. Entonces, no olvidemos la función que tenemos. Y luego hay un problema. Veo que Marta controla mucho. Ahora tocaremos otros temas, ¿vale? No, lo bueno, precisamente, 7 años en el turno de oficio me ha pasado de todo. Es que Armando, ¿qué es lo que no me ha pasado? Al final, precisamente lo bueno que tiene esta candidatura es la diversidad de profesionales que conformamos la misma. Entonces hay, si no recuerdo mal, 4 personas que están en el turno de oficio desde hace muchísimos años. Entonces conocen las necesidades del turno de oficio. Claro, pero que yo no me dedico solo al turno de oficio. No, ni yo. Entonces no viviría. Yo tengo mi despacho y luego el turno de oficio es la parte social de mi trabajo. Pero veo el cobro de honorarios porque Marta es por vocación, pero probablemente hay abogados que solo la parte vive del turno de oficio pues es necesario para cubrir sus gastos. Entonces, claro, o sea, oye, cuando no tienes un despacho grande, hay meses que no metes un particular, ¿eh? Claro, claro. Vamos a ver, Armando, otra de las cosas que hay que solucionar es cuando hacemos el confirming, que son cantidades muy pequeñas, ¿vale? Pero ¿por qué tenemos nosotros que para poder cobrar eso tenerlo que hacer por confirming financiarnos a un banco con 10, 15, 20 euros? Pero pues hay que solucionarlo. Pero escucha, es bajo ahora. Porque yo lo he conocido, claro, y tú lo has tenido que conocer cuando nos debían un año. De 200 euros para que poder cobrar el confirming. Patricia pone una cara como diciendo, de 100 euros y 150 euros de intereses, Patricia. Sí. Ahora es verdad que hablamos de 1 euro, 2 euros, 3 euros. El sistema del confirming es un sistema estupendo. Yo llego a pagar 80. Trabajamos y luego encima para cobrarlo nos autofinanciamos nosotros mismos. Porque nos debían más de un año. Nos han debido más de un año. Claro, porque el que no lo sepa, nos debían mucho dinero. El que no lo sepa, los bancos lo que hacen es que cuando te dan la financiación, porque es una financiación, lo que hacen es que saben cuándo va a pagar la Comunidad de Madrid en este caso. Entonces, claro, si la Comunidad de Madrid le dice el mes que viene, el interés es muy bajito. Si le dice dentro de 2 años, el interés, si tú sabes de eso, es mucho más alto. Yo quería hacer una pregunta, Marta, y empezamos a hablar de otra cosa. Me interesan los cursos, me interesa el voto delegado, me interesan muchas cosas, ¿vale? Vamos a hablar del turno y tocamos un poquito otra cosa de... y luego ya hablamos de más. Hay que decirle a la gente que cuando te turnan a una persona, no se sabe si es rico, es pobre, lleva un Porsche Cayenne o no tiene donde quedarse muerto. Si y me muchos permitís. Que llevan un Porsche Cayenne y luego no tienen económicamente donde caerse muertos. De eso se también, hemos tenido todo. También. Cliente del turno. Pero no vamos te a quedas con él en la puerta del juzgado y te parece con el Porsche Cayenne y luego no tiene nada. Sí, pero vamos a centrarnos en el rico. En el rico, en el de Porsche Cayenne que tiene pasta. Y resulta que llega, no le conceden la justicia gratuita y no te paga. Y tú sigues con él y no te paga. Y le está riendo y no te paga. ¿Qué se puede hacer con esa gente? Claro, eso era lo que os comentaba antes, de que la idea que tiene Raúl y que llevamos la candidatura es que era una oficina para gestionar todo eso, para canalizarlo a través del colegio. Evidentemente, esa oficina no se puede dedicar a pasar a realizar cobros de minutas. No, hombre. Tiene que ser que esté la cuenta jurada, que el tribunal la haya admitido y que tengamos un respaldo detrás de esa minuta. A partir de ahí, ¿por qué tenemos que ser nosotros los abogados que defendemos al señor del turno el que nos dediquemos a perseguirlo? Tiene que ser como institución el colegio, que es el que nos lo ha dado. O cosas. Claro, pero ya no solamente para los abogados del turno. Claro, pero bueno, estamos, que como estábamos hablando del turno, esas, luego es, eso se puede ampliar. Esa es otra pregunta, Patricia. Es que no es lo mismo que el señor del turno reciba nuestros requerimientos, la cartita del juzgado, que esto se gestiona a través del Colegio de Abogados, que es nuestra casa y nuestra institución. Y que este señor, cuando tenga que hablar con alguien, tenga que hablar con el Colegio de Abogados, con una entidad que tiene, como tú bien has dicho, con el Colegio de Abogados más grande de Europa y con una institución de mucho peso. Entonces, la visión cambia del cliente completamente. Porque ya no es, mira el abogado, este pobre abogado del turno, que es lo que está muy instaurado en la sociedad, pobre abogado del turno que ha venido a defenderme y es un pobrecillo. No, no, perdone. Yo no soy un abogado del turno. El que es del turno es usted. El cliente es el que es del turno. Yo soy abogado en todos los ámbitos de la vida. Ya. Bueno, pues a mí me parece todo esto que me estáis contando muy bien. Yo quería hacer una cosa, pero tengo en el hilo telefónico, tengo a una persona. Tengo a una persona que os quiere saludar. Sobre todo a ti, Marta. Esta es la sorpresa. Esta es la sorpresa. A ver si te gusta. A ver si nos funciona. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Ah, no, ¿cómo va a funcionar si no tengo ahora? Buenas tardes. Hola, buenas. Encantado de entrar con vosotros y apoyaros. Tengo que ponerlo un poquito más alto. ¿Cómo estás? Yo, estupendo. ¿Le oís? Tengo ganas de que llegue ya el martes. ¿Le oís? ¿Le oís? Muy bajito. ¿Ahora? Habla. ¿Qué tal ahora? Se acopla mucho. Se acopla. Sí, poneros los auriculares. Que no se vaya nadie, que lo estamos solucionando. Habla. Hola, ¿qué tal ahora? ¿Se me escucha? ¿Lo escucháis? Sí, sí, perfecto. Muy bien. ¿Quién es? José Luis Parra. Ah. Muy buenas tardes, José Luis. Muy buenas, encantado de entrar en directo con vosotros. Bueno, yo también. Sabes que te quiero y te aprecio. Te aprecio mucho. Yo he dicho que estoy aquí. Bueno, en la radio no lo sé, pero estoy ejerciendo el derecho gracias a ti, a tu escuela entonces y ahora la que tienes, y a las profes guapas y profesionales que se llaman Martas. también tenemos aquí, para no sé mí si... es un orgullo como profesora que estés aquí, bueno, las dos cosas. Pues imagino que para José Luis también, que nos dio un programa el día que vino de La Marinera. También tenemos a Gracia Rivas y a Patricia Abad. Y también tenemos a mi amiga Megan, que la tengo haciendo aquí labores de preguntar. Nada, cuéntale lo que quieras. No, yo sobre todo era y saludar a la Marta y súper orgulloso de todo lo que están haciendo y lo que quieren hacer y apoyar un montón la candidatura, porque la verdad que yo hablo con mucha gente y la verdad que me conozco muchísima gente por la escuela y por el despacho y otras cosas, y desde luego creo que las ideas que tienen son fantásticas y sobre todo eso, apoyarles para que el martes por fin podamos tener una cuestión más fresca dentro del colegio y que la candidatura pueda florecer pues tal y como están ahora, porque tienen ideas fantásticas para todos los abogados y abogadas. Así que sobre todo dar mi apoyo más absoluto a la candidatura, especialmente un poco más a Marta, porque es la que conozco más. Es que se va a notar que tú y yo nos queremos. Ya no solo como profesora, que fue fantástico colaborar con ella en la escuela en su momento, cuando teníamos la escuela mucho más potente, y fue fantástico, vamos. De hecho, todos los alumnos la recuerdan con muchísimo cariño, de todo lo que se entrega al trabajo que hace. Yo no sabía que era. Yo, José Luis, no sabía que era ella. Y ayer, hablando con ella, me decía que dice, yo, hablando con José Luis, me dijo, dice, pero si tú conoces a Armando. Dice, yo no conozco a Armando. Dice, pero si le has dado clase, ¿cómo no le vas a conocer? Yo no sé si se acuerda de mí. Yo sí que me acuerdo de ella. Yo sí que me acuerdo de ella. Y bueno, yo estoy, primero, muy orgulloso de los profesores que tuve, porque y muy orgulloso de ti también, porque, lo tengo que decir, gracias a Rocío Covarrubias, que la conocí en tu escuela, y a ti, yo estuve, o yo estoy aquí, y a profesores como Marta, y yo ya no me acuerdo mucho de los nombres, había un juez, había, imagino que todo esto ha cambiado. Pero la verdad es que, bueno, pues yo me imagino que el que hayas entrado aquí, que les des tu apoyo de una persona que lleva muchísimos años en esta historia, porque yo ya va para 16 años, José Luis, que te conozco. Que es que ya sé que comparado con Marta y contigo es una tontería, pero son 16 años, ejerciendo. Y yo me siento muy orgulloso de ti y de Marta. Por supuesto que también de Patricia y de Gracia, pero claro, es que las he conocido hoy. Entonces va a ser un poquito más complicado. Pues bueno, te voy a despedir en breve, pero puedes seguir diciendo las cosas que estoy convencido que les gustan. También a Patricia y a Gracia. Y a Megan, que no se presenta, pero bueno, también le puedo decir algo. Con que se lo diga a Marta nos vale a todas. Nos sentimos representadas. Completamente. Vuélvenos a contar eso de que a ver si cambia todo esto y no sé qué. Claro, yo cuando teníamos la escuela, que éramos todos mucho más jóvenes, con menos responsabilidades, yo sé que es cierto. Yo sigo siendo joven. Me acuerdo que teníamos muchísima ilusión por hacer de todo. Sí. Y una de las cosas que más me sorprendía de Marta es que a pesar de tener el despacho, que tiene un despacho espectacular de penal, seguía el turno de oficio por voluntad propia. Lo acaba de decir, no sé si lo has oído. Y conoce perfectamente cómo funciona el turno, qué es lo bueno y lo malo que tenemos todos los abogados de oficio. Entonces, esa espíritu de superación, de buen rollo, de intentar ayudar a los compañeros, es un poco lo que he visto que está intentando para el martes, para el día 20. Y la verdad que a mí es lo que me ha enganchado un poco. Decir, oye, mira, vamos a intentar cambiar las cosas y hacer un montón de proyectos buenos, que fue una de las cosas que me sorprendió, porque conmigo se sentaron, me escucharon, y hay un montón de proyectos que pueden salir fantásticos. Y a nivel general, que se puede colaborar con todos. Porque son gente que trabaja, trabajadores. Sí. Que se remanga y está ahí adelante, ¿no? Pues es que eso es lo que necesitamos, José Luis. Yo creo que eso es lo que necesitamos. Yo soy aséptico, yo traigo a los candidatos y tal. Y se lo digo a todos, es lo que necesitamos. Y lo acabo de decir, no sé si lo has oído. Necesitamos un decano o una decana. Valiente. Valiente. Con un par de narices. Y que se ponga delante de los ministros. Y que cuando hay una manifestación o lo que sea, que salga el primero. Que salga el primero. Y cuando aún es decano, como el decano de Málaga, que es el famoso Lara que acabo de decir, lo procesan, el que tiene que ir son los decanos, pero sobre todo el decano de Madrid, porque es que el decano de Madrid, señores, no es el igual que el decano de Guadalajara, con todos mis respetos para el decano de Guadalajara, pero es que el decano de Madrid es muy importante y necesitamos un tipo, y lo has dicho tú, arremangado. Como dicen en mi pueblo, Salamanca, Gomecello, 250 habitantes en invierno. Un tío arremangado, un tío que se levante en los estudios y diga, vamos para acá. Y que a mis chicos, aunque tengan 70 años, no les deje de lado. Y que esté ahí, y que sean un equipo, lo que tú dices. De poco me sirve tener un tío arremangado si las tres personas que tengo aquí y las otras 8, 10 o las que haya, mañana, el día que salgan, se coja, se lleguen a su casa y sean unos cobardes. Porque el arremangado, uno solo no hace nada. Es un equipo, no sé qué piensas. Lo mismo. Yo lo digo muchas veces, que yo la escuela que tenía no dependía de mí, dependía de los profesores que tenía gente. Eso está claro. Como Marta, que era quien lo hacía. Y cuando un decano tiene un equipo detrás, y además yo veo que es un equipo que está coaccionado, que no es como... Lo ha dicho Gracia. Todos los últimos decanos han acabado a puertas con la gente que trabajaba para ellos, porque todo el mundo buscaba cosas, y es cierto que todos buscamos cosas de superación, pero yo el equipo me ha gustado muchísimo, de verdad, y las ganas que tiene de trabajar, de hacer cosas nuevas, y que son gente humilde. Yo no los conocía. La persona que yo soy, el superabogado de corbata, al revés. No, yo tampoco. Sí, sí. Ahora lo importante es, pues, como hace Steve Jobs, cada vez que hablaba, se remangaba y soltaba el speech, pero de otra forma distinta, hay que modernizarse. Así es. Y bueno, pues eso, yo no creo, me hacía mucha ilusión, y además me ha dado la oportunidad de dar el apoyo, y me encantaría que el día 20 saliesen las cosas como deben salir. Me tienes que traer a la abogada. Porque yo conozco un montón de alumnos que os apoyan. Me tienes un que montón, es curioso. Me tienes que traer. Ahora te van a decir algo. Me tienes que traer a la abogada de nacionalidad china. ¿Para qué nos cuente aquí cosas? Escucha, que me lo has prometido. Vale, tú ya le has dicho, no cuelgues. ¿Ahora qué te digan ellas? Marta, por, vamos. Yo, la primera. Las dos, la, vosotras también, ¿eh? Vais a hablar. Yo solo quiero decir que hay una cosa después de todo lo que ha dicho José Luis, que se lo agradezco inmensamente, me he ruborizado, que todavía tenemos, que es ilusión y pasión. Y con la ilusión y con la pasión consigues lo que quieres. ¿Me estás emocionando a mí? Fíjate. No. Lo estoy diciendo serio. Es que es así, ilusión y pasión. Nosotros somos un grupo, luchamos por el ejercicio de nuestra profesión, que ayer en un acto que tuvimos nos decía una compañera de la candidatura, esa profesión que nos ha dado tanto... Júntate, Marta. Esa profesión que nos ha dado a todos tanto, nos ha dado muchísimo a todos. Y no solamente dinero, ¿eh? No, no, no estoy no hablando hablamos de dinero. No, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando personalmente... las oportunidades que te da de conocer a las personas, los problemas, amistades, desencuentros, también. Superación de fracasos ante sentencias perdidas, a todos nos ha dado tanto que, como bien ha dicho José Luis, esa ilusión que teníamos hace muchos años cuando yo te daba a ti clase, Armando, no la hemos perdido. Entonces, luchamos para eso, para ser un colectivo fuerte, para poder ejercer la abogacía con independencia, no vamos con mochilas, aunque esto no me gusta a mí mucho lo de la palabra mochila, pero no vamos ninguno con mochilas, estamos cohesionados, todos luchamos a una, y es el gran valor que tenemos, que es el valor humano que da esta candidatura de trabajar, y de que yo creo que a ninguno de los que vamos en ella se nos pone nada por delante. Somos todos, absolutamente todos los candidatos que estamos a candidatos a diputados junto con Raúl, somos luchadores, hemos salido adelante de grandes despachos, de pequeños despachos individuales, pero a lo largo de nuestra trayectoria profesional hemos conseguido demostrar una profesionalidad, porque no hay nada mejor ni ninguna mejor manera que demostrarla, que los años de ejercicio que sumamos entre todos, y cómo nos arremangamos y no perdemos la ilusión. Patricia Vaz es candidata para vicedecana. Tú no conoces a José Luis, me imagino. No conozco a José Luis, pero yo lo que le diría es que al final, José Luis, a quien conoce y a quien aprecia es a Marta. O sea, y Marta es el ADN que tenemos todos los que formamos parte de la candidatura. O sea, ella es una muestra de cómo somos el resto de los candidatos. Entonces, si la conoce a ella, no nos conoce, algunos tenemos a lo mejor peor humor que otros. No digo nada, lo digo por mí misma, no, digo de broma. Pero bueno, que ese es, o sea, que realmente ese es el ADN. O sea, que yo creo que lo que somos o intentamos ser es buenas personas, cercanos. Por eso yo lo que digo es que el decano no tiene que ser una estrella del rock, que lo que tiene que ser es uno más, porque es uno más. Para el rock, no, ya no, está, se está pidiendo nada, efectivamente, ya no se está pidiendo nada extraordinario. Y entonces al final nosotros somos como somos, que somos humildes y cercanos, como lo es Marta. A mí me está gustando. Gracias. Y José sobre Luis. Todo, José Luis, que no venimos a conseguir nada más que ayudar y como decíais, a remangarnos y hacer cosas para el colegio y para los colegiados y para todos los abogados. O sea, no venimos, no queremos ser ni ministros de justicia, ni queremos conseguir más trabajo, ni absolutamente nada. Venimos a ayudar, a hacer cosas por el colegio y de verdad, pues a todos esos problemas que ahora mismo hay a nivel de abogacía, irlos resolviendo uno a uno. Y que somos una candidatura conformada pues por diferentes especialidades. O sea, hay gente que hace pues eso, turno oficio, otra gente de grandes despachos, otra gente pues hace compliance, otro tipo de cosas. Pero y lo que hacemos es que cada uno sabemos exactamente dentro de esos ámbitos cuáles son las necesidades. Y ahí es donde queremos trabajarlas. Sin querer ningún tipo de interés personal, queremos ayudar y hacer cosas por y para el colegio. Y como decía Marta, pues con ilusión, que al final es como se va todo. Yo voy a dejar a Megan que diga una cosa, pero antes quiero yo decir una cosa. ¿Sabes qué pasa, José Luis? Sigues ahí, ¿no? Sí, sigo. ¿Sabes qué pasa? Que los grandes debates que ha habido estos días y tal, en que todos los decanos han salido y no sé qué y no sé cuánto, en el fondo es lo que hemos dicho antes y ahora también. Esto es un equipo. Y al equipo también hay que conocerle, ¿eh? También que haya un programa como este, no porque sea mío, pero que os conozca a vosotras tres y a alguien más que posiblemente entre, no sabemos, que os conozca, que sepa cómo sois, porque no solamente esto es un juego del decano, es un juego de todos. Y que vosotras vengáis aquí, si me lo permitís, a calzón quitado, también le conocéis yo, a calzón quitado, y os abráis en canal, como otras candidaturas, es muy importante. Que la gente conozca a Marta, a Beatriz y a Gracia. A Patricia, perdóname. Es que hay muchas muchas candidaturas con muchas candidatas. Sí, no, pero hombre, yo tengo aquí la escaleta. Lo que pasa es que cuando yo me pongo a hablar. No pasa nada, yo ahora te llamo a ti, Ignacio, por ejemplo, y así ya estamos empatados. No, me tienes que llamar a Arturo, que me llama el guarda del garaje. Pero que vosotras vengáis aquí, os abráis en canal y os conozcamos. Porque vamos a negociar con vosotros. Porque a lo mejor el decano, yo no digo que esté en otra historia o tal, o que... No debe estarlo. O sea, pues, el decano también tiene que estar. Tiene que estar, pero bueno, lo que sea. Pero vosotras y vosotros, porque también hay hombres, es muy importante que se os conozca. Megan, a José Luis, dile algo. José Luis, encantada de saludarte. Somos compañeros, lo cual ya es mucho. Tenemos vocación por la docencia. Es una cosa más y quiero que me transmitas los puntos fuertes de esta candidatura, porque yo quiero que mis compañeros vayan a votar. Yo quiero mover el voto. Creo que no tenemos derecho a quejarnos si no vamos a votar. Tenemos que ir a votar, y ya que estamos aquí con todas estas compañeras dispuestas a ejercer de compañeras, quiero que nos des la pauta. A ver, ayúdanos a elegir. Te han puesto en un brete, compañero. Pero ya tú, dije que yo no vengo a ninguna candidatura. Pero escucha, que tú sabes salir de estas y demás. Sigue. No, pero además es una cosa que quería comentar. Yo me acuerdo cuando Marta me lo comentó, fue curioso porque yo me empecé a mover con los antiguos alumnos, porque me gustó mucho. Y tenéis un montón de antiguos alumnos con los que yo me llevo fenomenal, ayudándose en la base, pero un montón. O sea, yo os conozco no directamente, pero sí indirectamente, por eso me gustó, antes me informé. Y, por ejemplo, una de las cosas que más me gustó, que es la idea que tenéis a nivel de formación, por ejemplo, de que cualquier abogado pueda acceder a dar formación si quiere. O sea, si tú quieres dar formación, la puedes dar. Si quieres ayudar a los demás compañeros, lo vas a poder dar. Eso es muy importante lo que estás diciendo, ¿no? Que no esté restringido al gran supremo ni a cosas. Es algo que vamos a tocar. De alguien que conozco yo. Entonces, esa apertura a los colegiados de poder formar, de poder moverse, de poder desarrollar dentro de un ámbito que yo creo que nos gusta a todos, porque la formación es maravillosa, y poder dar acceso a cualquier colegiado para que dé formación si quiere, pero formación de verdad, no la que se ha dado hasta hace poco. Pues eso me maravilló, me encantó. Ahora no lo van a contar, no, entonces. No os preocupéis por los abogados jóvenes. Los madurillos también tenemos derecho. Y la idea, sobre todo, de reformar. Pero desde lo que decimos, remangarse. Yo creo que es la palabra. La hemos sacado hoy, remangarte. Sigue, José Luis. Y eso me encantó. José, te voy a tener que dejar. Para mí, y bueno, las cuatro personas, las cuatro mujeres que tengo aquí tienen cara de estar encantadas. Pero yo estoy más. Sabes que te aprecio, que te tengo muchísimo cariño. Y nada, que aquí tienes tu casa y que tenemos que vernos, ¿vale? Igualmente, para cualquier cosa que necesitéis, tenéis mi casa también. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo enorme. Venga, hasta luego. Hasta pronto. Hasta luego. Bueno, ¿qué os ha parecido? Pues un encanto. Justo tener un compañero así. José Luis, es mucho, mucho, ¿verdad, Marta? Sí. ¿Tú estás medio emocionadilla o me está pareciendo a mí? Yo de un momento a otro me voy a poner a llorar. No, eso no, eso no, yo creo que no, pero sí que te ha molado, ¿no? Me ha encantado, hermano. No te voy a decir lo contrario porque te mentiría. Además se me nota, yo creo, en la cara. Se la nota, ¿no? Se me nota que me ha encantado, muchas gracias. Nada. ¿Y a vosotros os ha gustado? Porque en el fondo ha apoyado la candidatura. Y yo conozco a José Luis. Y Marta le conoce a lo mejor más. Pero yo lo conozco bien, ¿eh? Si José Luis cree que esto es verde, que estoy viendo verde, te va a decir que es verde, nunca te va a decir que es rojo, ¿eh? Nunca. Y se ha entrado, yo le he llamado esta mañana y he dicho, mira, me he enterado que Marta fue compañera mía, porque yo no me acordaba ahora, porque claro, yo tiene una foto y yo ahí no la conocía. Estamos hablando de hace 15 años, ¿eh? Y entonces dice, claro, hombre, si se lo dije yo y tal, no sé qué. Digo, ¿por qué no entras? Y dice, joder, me hace una ilusión y tal, porque además me ha dicho, dice, es una candidatura. Que... Lo que ha dicho aquí, yo tengo mucha confianza con él, y tal, y dice, cuenta conmigo. Digo, pues le vamos a dar una sorpresita a ella y espero que a todas, ¿vale? Megan, adelante. A raíz de lo que ha dicho, yo creo que es súper importante. ¿Lo que ha dicho quién? ¿José Luis? Sí, sí. Crear escuela. Que José Luis es muy inteligente. Ya me he dado cuenta. Y ha dicho una cosa muy importante, crear escuela. Todos nos sentimos orgullosos del colegio al que hemos ido y supone muchísimos recuerdos positivos. Entonces yo quiero crear ese caldo de cultivo que habéis traído vosotras como un aire fresco de que nos sintamos con ganas de ir al colegio, con ganas de veros y unidos por el mero hecho de ser colegio. Y sin embargo, tu casa, que es mucho más años que... bueno, en mi caso también. Y en el vuestro, que sois más jóvenes, os va a pasar. Y a ti te ha pasado. Cuando llevamos mucho más años en esta casa que en la facultad o que en el colegio y tal, no tenemos la misma morriña. ¿Por qué no tenemos la misma morriña? Bueno, yo ya llevo más años en el colegio que en la facultad, ¿eh? Muchos más. Claro, claro. Claro. Ahora te preguntan el año de colegiación y ya te pillan con la edad. Sí, sí, sí. Pues es que tengo una persona. Buenas tardes, Víctor. Hola, muy buenas tardes. O buenas noches. Sí, bueno, es que nosotros estamos aquí encerrados y nos creemos que son las 3 de la tarde, ¿sabes? Porque... Pues no, ya te digo yo que no. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Pues la verdad es que muy, muy contento de esta aventura en la que nos hemos metido y deseando que llegue el martes. Esa es la verdad. Con cierta ansiedad. Sí, hombre, ya es que es hora también porque tenéis que estar cansados. Escúchame, yo, esto lo digo yo, Armando Pérez. Yo no sé si sabes que a mí Marta me dio clases hace 15 años. No sabía. Bueno, pues ya te lo digo. Pero además he conocido a Patricia y a Gracia y creo que son tres símbolos que si todos sois así... bueno, yo creo que es una gran candidatura. No voy a decir más porque yo quiero ser aséptico. Ahora cuéntanos tú, cómo lo estás viviendo, qué te parece todo esto. Yo me imagino que llevas tiempo ejerciendo y bueno, Víctor, pues estás en tu casa y en tu teléfono. Bueno, pues sí, ejerciendo llevo unos cuantos años. Yo empecé ya hace un montón, mi primer colegio de abogados fue el de Coruña, empecé siendo abogado en un pueblo muy pequeñito que se llama Riancho y al poco tiempo, pues, por estas cosas de la vida y de la familia, pues nada, me fui a Madrid y de eso hace pues 26 años que ya soy miembro del Colegio de Abogados de Madrid, que bueno, pues ya toda la vida pues de un gallego en Madrid pues que ha ejercido o que ejerce el derecho pues como puede, como sabe y quizá con un pequeño matiz, ¿no? Quizá esta especie de origen de pueblo, de origen de venir de sitios pequeños, pues siempre hace que valore mucho lo que es todo el aspecto humano de la profesión, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre he puesto por encima de todo a las personas, a los compañeros, a mis defendidos, a las otras partes, y creo que en realidad, pues cada día que pasa, cada año que cumplo y cada nuevo expediente y cada nueva experiencia, pues uno lo que es todavía como más humano, más cercano, ¿no? Porque yo siempre digo que los abogados somos termómetros de la sociedad y somos personas que sabemos diagnosticar muchas cosas y eso pues lo vivo siempre con mucha pasión. Y luego ya, pues hombre, este proceso, la verdad es que nos vamos viniendo arriba, ¿no? Víctor, nos presentamos con ganas y otras que estamos deseando salir y deseando hacer un montón de cosas. Víctor, déjame que te haga una pregunta. Tú has dicho que llevas ya 26 años aquí en Madrid, en el Colegio de Abogados de Madrid, ¿vale? Sí. ¿Tú lo notas como tu casa? No digo a partir del día 20 si salís. Digo, si tú hasta ahora lo has notado tu casa, porque yo no. Y Megan tampoco. A las demás no se lo voy a preguntar. Pero bueno, me están diciendo que no. ¿Tú lo notas como tu casa? Y si no lo notas como tu casa, ¿qué vais a hacer? Aunque ya no lo han dicho. Bueno, yo, como buen gallego, te voy a matizar la respuesta. Venga. Vale. yo quiero pensar que es mi casa, ¿eh? Yo quiero, cuando he pasado, cuando he entrado por la puerta de esa institución, desde la primera vez que fui, cuando había que pagar aquella pasta para ser colegiado, ibas a llevar papel. Eso lo he vivido yo. El tema es que es una casa fría, es una casa que no te acoge, es una casa que en el fondo no te quiere, que eres un número más, que tienes que pagar tu cuota y te ofrecen ciertas cosas. Hay que darle buenos días. Es una casa muy fría. Entonces, yo quiero pensar que es mi casa. Y cuando he estado en cualquiera de esos dos edificios, en la 11, siempre he querido pensar que es la casa. Pero nunca hemos tenido, yo creo, y es un poco figurado, pues una mano o un saludo o la sensación de que esa casa es tuya. Somos meros, pues eso, consumidores de cosas, ¿no? Entras allí porque tienes que ir, vas cuando no te queda más remedio. Y siempre dices que en el fondo, si es que esta debería ser mi casa. Entonces yo, por eso es una respuesta un poco gallega. No es nuestra casa, nos gustaría que lo fuera. Y en el fondo, si lo es una casa fría y muy, pues nada acogedora. Y eso nosotros creo que, sinceramente, con el perfil que tenemos, con la ilusión que tenemos de donde venimos y lo que somos, lo vamos a cambiar de manera absolutamente radical. Víctor, una pregunta que también se lo he hecho a tus compañeras. Yo le he preguntado, esta no es la pregunta, si Raúl necesitamos un decano, voy un poco más rápido contigo, necesitábamos un decano valiente, me han dicho que sí, que es un tipo arremangado, que tal, que no sé qué, tal. El equipo, porque un tipo valiente está muy bien, pero el equipo que tenéis, cuéntame. Y el equipo, sobre todo, es comprometido. Yo creo que todos tenemos una experiencia vital, incluso con nuestras diferencias de edad, de experiencia, de un poco de modo de ver la vida, porque no somos iguales. Yo creo que la palabra que mejor define a todo este equipo es que es un equipo comprometido. Y yo creo que esa especie de clave, de nexo, que nos calentamos en positivo, que hablamos, que nos apetece, que venimos, que tal, yo creo que todo eso es la mayor garantía de que el equipo es muy válido. No es un equipo de postureo, no es un equipo de voy a ver si en el colegio me sale un puesto para lucirme no sé dónde. No es un equipo que está pensando en sus carreras futuras. Bueno, voy a entrar en el colegio porque seguro que esto me abre puertas para no sé qué. No somos un grupo inmovilista de, bueno, mira, aquí a enredar lo menos posible y a salir. Yo creo que es todo lo contrario. Y además yo creo que Raúl eligió, porque no solamente somos el equipo que estamos con él, sino la gente que nos ayuda, la gente que colabora con nosotros, los voluntarios, gente que está apoyando la campaña, todo el equipo de gente que estamos detrás, compartimos eso, ¿no? Entonces yo creo que la palabra valor, creo que hay que tenerla, porque en estos tiempos querer cambiar las cosas no es sencillo, no. Y creo que la palabra que mejor nos define es que estamos comprometidos con lo que queremos hacer. O sea, que estamos deseando estar porque nos parece que podemos aportar algo, y yo diría algo casi te diría que histórico, ¿no? Que el propio punto de partida y lo que va a pasar dentro de 5 años va a ser como darle una vuelta completamente a un colegio que va a pasar a ser de verdad de todos los colegios. Yo te voy a decir una cosa. Eso lo necesitamos. Lo necesitamos porque esto se está muriendo. Esto, nuestra casa, la famosa casa de la que hablamos todos, que queremos sentir y ninguno siente, se está muriendo. Se está muriendo. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? El tema es que, igual si se muere de golpe, se puede provocar una reacción, ¿no? Pero es que no se está muriendo de golpe. Pero como está languideciendo lentamente, cada vez importa menos, cada vez afecta menos. Te voy a contar una cosa que me pasó. Estás en tu casa, Víctor. Me encontré, fui a una comida, en este caso yo soy miembro de la directiva de Judis Gama, que es una asociación que es Juristas Gallegos en Madrid, que somos pues 150 asociados, y damos unos premios una vez al año. Acuérdate de Legales en las Ondas algún año. sigue. Y en los premios, en la comida, yo estaba con una persona a la mesa y evidentemente... explicas y cuentas, presento, tal. Y empezaron a hacerme una reflexión de todo lo que el colegio hacía, de todo lo que era como comunidad, como grupo humano, y me iba contando cómo esta persona, que era una mujer, pues ya algo mayor que yo, decía, mira, Víctor, todo lo que era el colegio de vida, de pasión, de comunidad, de cosas comunes y tal, todo va aquí diciendo. Entonces yo le dije una pregunta, pero tú esto nunca lo has dicho. Y entonces hace una referencia a una persona que estaba en la Junta y dice, sí, pero lo que me dijo es que había que primar lo profesional. Y claro, Entonces, es una sensación un poco agridulce, ¿no? ¿Somos simplemente un colegio profesional que genera servicios profesionales y genera herramientas? ¿O al final el elemento vocacional de la abogacía, de la comunidad, de todo aquello que nos hace ser abogados las 24 horas del día, ya no tiene importancia, ¿no? Y a mí reconozco que por eso te digo que a medida que pasa la campaña, desde el primer día tengo ganas de ganar, pero ahora tengo muchísimas más, porque como voy conociendo todavía más lo que la gente me dice, lo que la gente nos pide cuando nos entrevista, cuando vamos a despachos, y ves el ánimo y cómo la gente tiene ganas de sonreír cuando hable de su colegio, que esta es una expresión que a mí me gusta, la gente me viene a decir, soy abogado y soy del Colegio de Abogados de Madrid, sonriendo, no con cara triste de, soy del Colegio de Abogados de Madrid, como cualquier otra cosa, ¿no? Vamos a ver. Tienes aquí a tres compañeras, imagino que sabes quién son, Patricia, Gracia y Marta. Si le queréis decir algo, si tú les quieres decir, luego te voy a pasar muy rápidamente con Megan, que te querrá hacer alguna pregunta y ya no te molestamos más. ¿Queréis hacerle alguna pregunta a Víctor? Nada, bueno, aprovechar este momento para decir que es un lujo tener a Víctor en la junta. Eso, soy Patricia. Víctor. Y encima guapas. Bueno, eso lo dice porque me he enterado que tienen libros sin devolver. Y entonces, si soy bibliotecario, lo primero que voy a hacer es decir, vamos a ver. No seas chivato. No, la verdad es que el equipo es un lujo completamente. Yo estoy encantado con estas compañeras y es verdad que hemos generado un lazo entre nosotros en estas pocas semanas, que yo creo que ya hemos ganado conociéndonos, la verdad es que nos hemos compenetrado de una manera estupenda, y lo que dices tú, guapas, atractivas, profesionales, súper comprometidas. Y lo más importante es que sean valientes, que a mí me da, a ver, yo llevo tres días dando patadas por la vida ya, ¿vale? Y yo cuando veo gente... Pues me equivoco, Víctor. Hay veces que me equivoco, ¿vale? ¿Estás ahí? Sí, sí. Ah, vale, es que se ha apagado la cámara. Y como no envío el teléfono... a ver, entre que tonto del todo no soy y llevo cuatro paseos por la vida, yo puedo ver gente. Y aquí tienes gente valiente. Además de todo lo que tú has dicho, que está muy bien... son gente tirada para adelante y a mí eso me gusta. El elemento femenino, cuando tienes compañeras profesionales, lo lleva muy en el ADN, es decir, hoy puedo ir una mujer profesional, desgraciadamente todavía tiene muchas veces que demostrar todos los días su valía, entonces las mujeres como mis compañeras que están demostrando todos los días su capacidad y su valía, tienen que ser valientes porque no, nadie les va a comer el terreno ya. No, eso no. También creo que tengamos una lista con tantas mujeres y que no está elegida porque tengamos que hacer cuotas y tal, sino porque realmente eso es un error. Haciendo la lista, cuando hace la lista y empieza a ver los perfiles y cuando de repente se da cuenta, y eso, yo soy un poco testigo de eso, no es voy a hacer una lista paritaria, no, es que él va hablando con gente y cuando pasa la lista yo digo, ¿te das cuenta? Y dice, sí, pero es la realidad, es donde está la mayor valía, más ganas de participar, más compromiso, más ideas y más autenticidad, y ha salido de manera natural, no es una elección de cuota. Creo que es muy bueno sacarlo adelante, ¿no? En los equipos tienen que estar los mejores. Si los equipos tienen que estar solo hombres, pues que estén solo hombres. Si tienen que estar solo mujeres, que estén solo mujeres. Y si tiene que haber mitad y mitad, o 5 y 7, pero tienen que ser los mejores, que da igual. Y una confesión entre tú y yo. Yo es que creo mucho en la mujer. Yo creo que la inteligencia va intrínseca. El hombre es hombre, el que nace inteligente es inteligente, y la mujer que nace inteligente es inteligente. Eso va intrínseco en la persona, ¿vale? Pero son astutas, rápidas, válidas, para mí mucho más que un hombre. En líneas generales hay de todo, ¿eh? Pero eso es un pensamiento mío. No hablo de estas tres personas que hay aquí, ¿eh? Estoy hablando de en general. Yo creo que lo que aportan es muchísimo y de verdad que le da una solidez a lo que vamos a hacer a partir del martes. Estupendo, y ahora solamente estamos, pues eso, lo que es una campaña que estás muy limitado, pero vamos, yo ya imagino a mis compañeras en acción y yo creo que va a ser una lista muy valiente y muy echada para adelante, y realmente creo que vamos a pegar ese revolcón que necesita el colegio, fruto del cual, como digo yo, cuando la gente diga dentro de muy poco tiempo soy del Colegio de Abogados de Madrid, lo que te surja es una sonrisa y un orgullo de formar parte de un colectivo y no una cara de vaya porque es obligatorio, ¿no? Yo creo que eso lo vamos a conseguir. Yo ya las he invitado, ganéis o no ganéis, ya las he invitado y las tres han dicho que están aquí, pero vamos, con Patricia no he hablado, pero me da que también. Gracia, ya muy rápidamente, Gracia, ¿algo que decirle a él o tú, Víctor, a Gracia? Se lo digo yo, igual que estamos encantadas con el lujo de tenerla, ¿eh? Marta, vamos rápido. Lo mismo, otro lujo. Es que es un lujo. Es que lo que nosotros queremos es este lujo que nosotros estamos viviendo entre todos los que vamos como candidatos, que se extienda a todos los colegiados. Bueno, ya Megan, tienes una pregunta cortita de responder. Víctor, te admiro mucho. La vamos a liar. ¿Cómo se te ha ocurrido, con lo que tú vales, con la trayectoria profesional que te avala, meterte en este lío tan grande? Pues no sé qué decirte. A mí me va la marcha de siempre. Vamos a empezar por ahí, ¿no? O sea, que yo siempre reconozco... O sea, que tú eres valiente también, ¿no? Es muy valiente. Pero fíjate, también te digo que me pareció que... Y claro, yo igual te quedo, empezamos a tener ya más años, ¿no? Pero yo creo sobre todo que es decir... que tienes ganas. ¿Cuántas veces yo he pensado en el colegio, ir a un sitio o a otro, y he dicho, joder, qué pena, qué tristeza, incluso la reacción a veces tan pobre, a veces en la pandemia, o sea, tantas cosas, y me ha parecido siempre, he estado tan orgulloso de ser abogado, ¿no? Lo he llevado, he sido tan feliz y soy tan feliz siéndolo, lo he dicho siempre, se me ha llenado la boca en todas partes, ¿no? Podría contar mil anécdotas de viajes, yo que además gran parte de mi actividad es internacional, que voy a China, que voy a no sé dónde, y siempre se me ha llenado la boca diciendo que soy abogado, y me parece que eso lleva una carga de compromiso social con el mundo, con la gente. Eso es como ser médico cuando vas en un avión, ¿no? Y en el fondo es cuántas veces tienes que decir, no se preocupen, ¿no? Yo soy unos gemelos, muchas veces que la gente se fija, ¿no? Y que dice, calma, soy abogado, ¿no? Y lo digo siempre como diciendo, a ver, ¿qué pasa aquí, no? Entonces, de repente la oportunidad de poder compartir con compañeras como esta es una candidatura, de poder comprometernos en cambiar las cosas para el futuro, de hacer una abogacía más comprometida con la sociedad, comprometida con los compañeros, que tiene tanto que decir, no podía decir que no. Pues Víctor, no dejes de ser valiente, Pero te vamos a tener que dejar, eso sí. Bueno, cuando queráis, yo estoy encantado con vosotros, ya sabéis a mí. Y eso que no me gusta hablar, que no me gusta hablar. Víctor, te estás yo... poniendo remedio a base de hablar mucho, ¿no? Víctor, te voy a hacer... bueno, te voy a despedir yo. Ha sido un placer conocerte, aunque sea a través del teléfono. Y te digo lo mismo que a tus compañeras. Aquí tienes tu casa y me gustaría que un día te vinieras por aquí. Pues nada, está hecho y... A partir del martes, pase lo que pase, sea lo que sea, será un enorme placer acompañarte y también compartir este rato que tanto servicio hace también a la abogacía y a todos. Un gran placer. Y un saludo a todos los que estáis ahí, a los que nos escuchan y a mis compañeras. Seguiremos mandándonos WhatsApps y mensajes todo el día porque estamos en una recta final preciosa. Un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias, Víctor. Bueno, pues nada. Oye, yo quiero hablar con vosotras de un tema que ha dicho José Luis. Es que yo no lo he entendido bien. La formación. ¿Lleváis formación de que la gente puede... sí, mejor porque te aprieta las orejas. Es que yo sí que lo necesito, pero vosotras no. ¿Qué ha dicho de que el colegiado puede... cualquier colegiado puede formar o algo así? ¿O yo lo he entendido mal? Bueno, yo lo que he entendido, ¿eh? O sea, que es verdad que al final uno de los grandes núcleos duros de nuestra candidatura es apostar por todo el tema de la formación, formación de la gente que empieza, que muchas veces, ¿quién no se acuerda cuando empezó y de repente no sabía casi dónde sentarse en el juicio? Eso es formación que los profesionales del colegio, que además ya llevamos más años, deberíamos encargarnos de ayudar a toda esa gente que empieza. Formación para la gente que estamos en el colegio, que llevamos ya muchos años colegiados y que tenemos que seguir formándonos. El colegio debe formar a sus profesionales y formación para la gente, incluso que se jubila, que le apetece pues tener una formación del colegio al que ha pertenecido básicamente toda la vida, ¿por qué no? ¿No? Entonces hay muchos núcleos de formación y que se puede dar de muchísimas maneras. Formación presencial, formación a través de cursos online, donde la gente realmente vea un valor. Si tú pagas una cuota, la que sea, y te están dando cursos dados por los mejores profesionales de diferentes disciplinas, y y además te están dando acceso a material didáctico, de temas de actualizaciones legislativas, de temas de actualizaciones jurisprudenciales, realmente dices, oye, pues sí, estoy pagando una cuota, pero es que me están formando, ¿no? Entonces ese es uno de nuestros push, ¿no? De lo que queremos pues impulsar también a través de la candidatura, que realmente el profesional que se colegia, los abogados digan, ah, bueno, estoy pagando, pero es que me están dando mucho. Sí, el problema no es pagar. El problema es sacar algo a cambio. Exacto, es lo que digo. Claro. Es, sí, yo pago, pero es que a lo mejor, o por ejemplo, mira, una tontería que yo, una de las cosas que me he encontrado. Te dejamos ya, Patricia. Pero el tema de las bases jurídicas, tú de repente empiezas a ejercer tu cuenta. Yo, en mi caso, yo ejercía en un gran despacho, tenía 200 bases jurídicas a mi disposición, y de repente me monté mi propio despacho. Jolín, colega, para en plan, para después tener que hacer, o sea, para poder tener acceso a una base jurídica tienes que pagar 1000 y pico euros de repente para poder tener acceso. El colegio ahora mismo tiene dos bases, una que en Itán y la otra es Tiral de Blat. Oye, ¿y el resto de bases jurídicas dónde está? Pues, oye, eso sería muy importante. ¿Dónde está la ley digital? ¿Por qué los colegiados, si pagamos una cuota, no podemos tener un acceso preferencial a otras bases jurídicas que son las mejores? Que no es, hombre, que Tiral de Blanche y todo eso está fenomenal, pero es que hay otras que también son muy buenas, la ley digital, Weslo, o sea, ¿y por qué no podemos, Aranzadi, o sea, por qué no podemos tener acceso a esas bases y que además sea una cosa que esté incluida en la cuota? Pues todo ese tipo de cosas. ¿Por sí, qué no? Porque además. ¿Y es, que facilitan la vida? Es que se lleva mucho dinero. Yo quiero haceros, yo quiero haceros una pregunta de los cursos a las 3 y luego te dejo a ti, Megan. No hace mucho yo me mentí. Yo es que tengo a José Luis, pero yo me mentí y tal. Y parece ser que cuando tú, ahora en los cursos, cuando tú no puedes faltar un día, Patricia, porque, o Marta, porque estamos liados, tienes un juicio por la mañana, tal, no sé qué, tienes que pagar 25 euros. ¿Lo sabíais? Eso está en el colegio, ¿eh? Eso está en el colegio. O sea, no lo sabía, pero está mal planteado, evidentemente. Está criminal. Claro, y además no solamente es eso, sino que también los cursos. Y yo, es que si yo falto 3 días, Patricia, y te dejo, además de lo que he pagado en el curso, tengo que pagar 75 euros y repetir el curso. Claro. 75 euros, a mí me cuesta mucho ganarlos, ¿eh? Claro. Luego me lo puedo gastar en lo que queráis con vosotras. Pero yo me lo gasto en lo que quiero. Y 75 euros cuando yo he pagado, Marta, es mucha pasta. Sigue, perdona que te he cortado. Sí. O sea, aquí por una parte, ¿qué pasa? Estábamos hablando del tema del turno de oficio, que bueno, Marta lo conoce, como habéis visto, digamos, sí, perfectamente. Sí. Pero luego también hay otros abogados que lo mismo, no ejercemos en el turno de oficio, que en este caso, en mi caso, también vengo de despacho grande, me he encontrado más o menos con la misma problemática que Gracia, ¿no? Que tienes un despacho, ¿no tienes pequeño, tu despacho propio? Claro, tengo mi despacho propio y entonces pues también tenemos pues determinadas necesidades, ¿no? Hace poco fui con Marta a visitar un despacho de abogados, un despacho que tiene aproximadamente 10 abogados, y entonces claro, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Escuchar lo que se necesita, que tienen unas, o sea, cada uno en función de, la, de qué ámbito de la profesión se mueva, de los clientes que tenga, etcétera, tiene determinadas necesidades. Y aquí, ¿qué nos decían? Uno, los cursos, o sea, un despacho pequeño, mediano, ¿cómo le puede proporcionar un valor añadido el Colegio de Abogados? A través de cursos que interesen. Que también esto es una... Y que sean asequibles. Claro, que interesen y que sean asequibles. Otra cosa, las bases de datos, porque además el colegio puede, o a través de la cuota, facilitar un mayor número de bases de datos a las que se pueda acceder, o el Colegio de Abogados es suficientemente fuerte como para actuar como una suerte de fuerza como central de compras. O sea, somos 75.000 abogados que tenemos muchos unas necesidades muy parecidas. Oye, ya no solamente con bases de datos, sino también con ordenadores, con publicaciones también. Claro, yo hay veces que el libro... Es verdad que todos lo utilizamos. ¿Te acuerdas cuando el colegio nos daba las publicaciones gratuitas, unos libritos pequeñitos que nos los daba gratis? Pero y luego, sin embargo, luego han empezado a cobrarnos. Claro, pero con esto quiero decir que al final nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues escuchar, aparte de nuestras propias necesidades, que somos conocedores de ellas, porque son las que sufrimos o vivimos todos los días, escuchamos lo que nos están diciendo el resto de compañeros colegiados, que son las necesidades que tienen y que son las necesidades que podría cubrir de alguna forma el colegio. Y son estas, por ejemplo. Sí, ¿sabes? Sí. Megan, pregunta. Yo no sé si esta candidatura se ha dado cuenta de todo el peso que se están echando encima ellos mismos. Es decir, han dicho que quieren ser una junta para todos los colegiados. Somos 77.000. Pero en el fondo hay varios grupos. Tampoco te creas tú que está el turno de oficio, los abogados jóvenes, los abogados maduros, cuatro o cinco grupos que si lo organizan, igual sí. Me estoy equivocando. Abogados de grandes despachos, abogados de despachos medianos. Y un decano y su equipo tienen que ser, y digo equipo, no estoy diciendo candidatura, y su equipo tiene que ser abogado de todos. Pero yo no digo eso, que sean del turno. Pero solo, por eso es que cuando yo venía aquí, los podcasts están grabados, y yo coincidí con Marta y le dije, Marta, tú me has escuchado en la radio, porque estás diciendo las mismas cosas que digo yo, y gracias a Dios están grabadas. Sí, sí. Entonces, aquí los tenéis claro, todos, cuando yo oigo hablar de que el Colegio de Abogados de Madrid tiene que ser pues un mascarón de prueba de todos los colegios de abogados de España, cuando yo oigo hablar de que efectivamente somos lobby, espera, y además déjame que lo diga, porque es que necesito decirlo, es que necesito tener un decano, necesito tener una junta que sea valiente, porque los colegiados vamos a ser valientes, vamos a ir a votar y necesitamos esos servicios. Todos tenemos unas necesidades absolutamente similares. Me parece muy inteligente que habléis de formación, porque la formación, a través de la formación se llega a la excelencia. Y si vosotros estudiáis y hacéis historia y hacéis memoria, os pongo ejemplos, los jesuitas, ICADE, no me voy a extender, pero quiero decir, si nos unimos, vamos a llegar a donde nos dé la gana. Solo tenéis que ser ese elemento de cohesión. Somos muchos, por favor, estamos oyendo hablar todos los días en las noticias y a nivel sociedad de un montón de grupos profesionales con mucha menos fuerza. Y aquí se nos va la fuerza como la gaseosa. Vamos a ver, ¿por qué tenemos que hacer huelga si los abogados no hacemos huelga? ¿Por qué no nos encerramos con nuestro decano, por ejemplo? Quiero decir, somos un colectivo con Raúl Ochoa, ya te están haciendo huelga. No. Lo que quiero es que cuando veamos a nuestro decano, cuando veamos a nuestra gente en la junta, sea nuestra gente, sean nuestros compañeros y sean, no digo nuestros amigos, pero casi. Mira, Megan, una anécdota que me pasó hace bastante poco fue que un abogado, colegiado, ejerciente, tiene un despacho también pequeñito, que mira, también se dedica al derecho fiscal, le conocí y este además es un abogado extraño porque vota mucho, ¿sabes? O sea, vota cada vez que hay elecciones, ¿no? Que son los menos. Y el caso es que esta persona había pasado por todas, ¿no? Por los eventos de varias candidaturas, pues escuchando a los candidatos, tal y cual. Entonces me dijo, mira, tenía intención, tal, pero es que es como la única alternativa, no me convence del todo, tal. Con este otro, pues he tenido hasta cierta relación personal, pero es que las distancias cortas, tal y cual. Y estuve hablando yo con él, pues mucho, o sea, mucho, y luego estuve cenando al lado de él y tal. Y lo que me dijo fue, o sea, que le parecía, que a mí me parece alucinante, que le parecía como un honor que una candidata a vicedecana hablase con él de las cuestiones del colegio, hablase con él pues de cómo llevamos ambos la profesión, pero es que esto es una vergüenza. Claro, o sea, es que esto es lo normal, o sea, una candidata vicedecana que se acerque a un colegiado que es un compañero nuestro, que es, o sea, como lo mínimo, sí, yo te contaré. Lo mínimo, es que esto sale natural, es que esto no hay que forzar nada. Y entonces a mí esto es una cosa que me resulta curiosa. Por supuesto, creo que el día 20 irá a votarnos a nosotros. Lo tengo bastante claro. Yo tengo que decir. De hecho, le he invitado a tomar un café para saber por lo menos que va, ¿sabes? Para dar fe de que está. Yo tengo que decir que tenéis que votar. Tenéis que votar a quien sea. Yo tengo que ser aséptico, porque lo tengo que hacer. No he ido a ninguna fiesta. Me habéis invitado a todas. No he ido a ninguna, porque yo quiero ser aséptico. Pero lo importante es que vayáis a votar. Que vosotros vais a hacer el colegio más grande, o a lo mejor lo jodéis, porque depende de quién votéis, pero vais a hacer más grande y tenéis que votar. Quiero haceros una pregunta, a las tres. Vamos ya en la recta final, vamos para dos horas, gracias. Pero estamos felices aquí. No, ya, pero que quiero decir que se pasa. Pues no lo diga muy alto porque. A los oyentes se les está haciendo también corto, ¿no? Yo, es que hay tantas cosas. Claro. ¿Verdad? ¿cómo se llama? El centro de la abogacía, o cómo el centro de, yo aquí le llamamos el hogar del abogado. ¿Cómo se llama? Espacio de abogacía. Aquí le llamamos así. Yo le llamo así, vamos, aquí no. ¿Qué va a pasar con él? ¿Vais a seguir con él? ¿Lo vais a seguir? Yo no sé nada, pregunto. Yo no sé si lo veis buena idea, mala idea, si lo que hay gente que lo quiere ampliar, que lo quiere quitar, que hay de todo. Espacio abogacía es una idea buena. Te ha tocado, Marta. Es una idea buena, es una idea que ayuda al colegiado. Pero yo sí lo creo. Es una idea que tenemos que rentabilizarla, le tenemos que sacar realmente la... O sea, nos tiene que rendir al colegiado lo que al colegiado nos cuesta. Tienes que juntarte más y hablar un poquito más. A ver. Es que es muy interesante esto. Espacio Abogacía es una buena idea, es una idea muy buena, pero Espacio Abogacía tiene que devolver al colegiado lo que al colegiado le cuesta. Espacio Abogacía tiene unos costes brutales de alquiler, tiene unos costes brutales de mantenimiento y tiene... Es muy grande. Y tiene un gran déficit. Entonces, ¿tiene déficit? Tiene déficit ahora mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle partido a eso que tenemos. ¿Y cómo? Es que hay que rentabilizarlo. Entonces, hay que darle una vuelta a la gestión del alquiler del despacho. Hay que promocionar entre los colegios y colaborar con los colegios que no son Madrid, para que cuando un colegiado venga, como decía Gracia, que estuvo en Burgos en un sitio de lujo esperando para hacer un juicio, el colegiado que venga de Burgos a Madrid conozca que puede ir ahí a echar un par de horas mientras llega su juicio, después de su juicio. Sí, además está enfrente de Plaza Castilla. Y poder descansar, porque es que está enfrente de Plaza Castilla. Yo muchas veces, yo sí lo utilizo. Yo muchas veces estoy esperando el turno o lo que sea, y en vez de estar en yo no voy mucho a Serrano. Yo soy de los, ¿cómo se llama? Del colegio. Castilla. Sí, sí, pero ¿cómo se llama? De las oficinas de enlace. Yo soy de las oficinas de enlace. Y muchas veces me voy allí. Y yo utilizo mucho los despachos para el turno de oficio. Yo tengo un despacho, pero yo la gente del turno de oficio la recibes en un espacio abogacía. Sí, claro. Sí, claro. Sí. Y a mí me gusta. Que eso se, es que yo creo que es muy potenciado también, o sea, que es muy eso potencial. Lo que es potenciar, ¿sabes? O sea, a esto hay que darle una vuelta. Yo hace tiempo que no voy por allí, pero lo que tenemos que hacer es rentabilizarlo. O sea, todo lo que al colegiado, pero no a costa nuestra. No, no, vamos a ver. Todo lo que al colegiado nos cuesta dinero, nos lo tienen que devolver el colegio, por lo menos en la misma proporción. Yo no te voy a decir que más, pero en la misma proporción del coste que nos supone. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, y para eso estamos aquí, para conseguir esa serie de pequeñas cosas que nos hacen la vida más fácil. Sí. Es que nos hacen la vida más fácil sin un gran coste, evidentemente, sino la gestión. A mí sí me gusta. La gestión y, creo... y la ejecución tiene que ser la adecuada para que no corramos con esos. A mí sí me gusta. Yo creo que no tiene que desaparecer. Esto es una opinión mía. No, lo que hay que hacer es mejorarlo. No tiene que desaparecer. Lo que tenemos que hacer es mejorarlo para que sea una cuestión que sea rentable y al colegiado no le cueste. Hay una... Porque eso lo utilizan muchos colegiados, pero hay muchos que no lo utilizan y les está costando dinero. Y muchos dinero. Que no lo, claro. Y muchos que no lo saben. Claro, no lo utilizan porque a lo mejor no lo conocen. Hay una cosa que sabemos... Yo creo que Marta, Megan seguro y yo. Vosotras posiblemente no, y lo vais a entender por qué. Hay una cosa que es una de las cosas más complicadas para los penalistas, por lo menos para mí, es ir a la cárcel. Ir a prisión, porque las puertas, es como la de las películas, si no habéis ido nunca, Marta, a mí es lo peor, cuando hace frío, cuando hace calor, allí, hay un sistema en el hogar, de la, en el espacio de guardia, yo llamo hogar del abogado, la videollamada, sí, en el que tú quedas con tu interno, bueno, quedan ellos, y tú llegas, te sientas allí, hablas con él, te olvidas del frío, te olvidas del calor, te olvidas de todo. A la media hora, porque cuando tú vas a la cárcel, y os estoy mirando a vosotras dos, porque ya lo saben, cuando tú vas a la cárcel, llaman al interno. Hasta que llega el interno, Marta. hasta que... Pero primero pasas tres controles. Bueno, sí, primero eso... Primero llenas una hora de viaje. Si no se abre la puerta, te quedas tres allí. Controles. Y cuando y tú... Luego ya y, en el, y en el espacio abogacía, cuando tú llegas, Patricia, te está esperando. Te sientas... No sé si tú lo has utilizado. Te sientas, hablas con el tío y tal. Es verdad que tienes que ir. Si tú tienes que preparar un juicio, tienes que tal... Eso se queda corto, es otra historia, ¿vale? Pero para el día a día, el tal... Es muy práctico. Maravilloso. Eso hay que mantenerlo. Sí. Eso hay que mantenerlo. A mí Marta, me gusta. Oh. O sea, lo que no podemos es ir a menos. Hay que claro, optimizar. Es un tema de optimización. Sí. Si yo lo cuento porque estoy enamorado de ese sistema, claro, ¿sabes? Porque es que yo he pasado mucho frío como vosotras dos. O sea. Pero una institución con la que los abogados mantenemos mucha relación, que es con instituciones penitenciarias, claro. Esos lazos... Hay que, nos tenemos que acercar a ellos. No nos pueden ver cuando llegamos a prisión como un enemigo de ahora llega el abogado, hay que cachearlo ahora. No. Exacto. O sea, tenemos, colaboramos con muchísimas instituciones y tenemos que cerrar más lazos todavía porque trabajamos juntos y tenemos que conseguir desde el colegio como institución que todo eso se facilite para nuestra labor diaria. Y yo diaria. Creo que trabajando día a día vosotros, el que salga, vosotros, trabajando, no nosotros, Megan y yo no, pero vosotros, trabajando día a día, estando metidas en las instituciones, es donde se puede rascar. Efectivamente, así es. Pues si tenemos 75.000 colegiados, que es una barbaridad, que tenemos muchísima fuerza, lo que pasa es que hay que saber utilizarla. El decano de Madrid es uno de los que más fuerza tiene, después de un claro, ministro, claro, aquí entro, te voy a contar. Aquí he traído mucha gente importante, ¿vale? Y entró por teléfono el decano actual. No voy a entrar yo no entro en nada, pero sí que esto, y además está grabado, o sea, lo que yo digo está grabado. Que no es malo lo que yo voy a decir. No sé qué dijimos y dijo, ah, pues mira, no sé qué, mañana me pongo en contacto con no sé qué juez de la Audiencia Nacional, no me acuerdo. Y estoy convencido que es así. Eso lo hace el decano de Madrid. Claro. Otro decano no lo hace. Te quiero decir que es fuerza. Es su fuerza y necesitamos, no sé si el mejor, porque yo no voy a hablar del mejor decano. Voy a hablar del mejor equipo. Porque es que un decano no hace nada, ni lo haces tú, Patricia, vicedecana, ni tú tampoco, ni tú, no lo hacéis. Lo hacéis todos juntos. Y como os separéis, os llevéis mal, no. Se desintegra. Pero eso da igual. ¿Tú sabes quién lo va a padecer? Claro, digo que da igual. No da igual, pero ¿tú sabes quién lo va a padecer? Lo va a padecer Megan. Lo voy a padecer yo. Lo va a padecer José Antonio. Lo va a padecer Dionisio. Lo van a padecer todos los abogados de a pie que están confiando en la persona que salga el día 20. Joder, pues no hablo mal tampoco. Nos está quedando un poco tiempo, pero lo suficiente como para que vendáis la candidatura. Así que empezad, luego nos despedimos y se nos acaba el tiempo, que son las 10 menos 10. Hemos empezado a las 8, gracias. Pues ha ido el tiempo volando. Patricia, que tú te has perdido muy poquito, 10 minutos o así, nada más. 10 minutos, sí. Sí. Pues mira, o sea, nosotros al final, que somos una candidatura comprometida, que ponemos, o queremos poner los intereses de los colegiados por encima de los nuestros propios, porque al final nosotros... Si accedemos al colegio será para servir a todos los colegiados, no será por ningún tipo de ambición personal. Nosotros, nuestro destino no es un trampolín para otra cosa, no es una parada en el camino. Nuestro destino en los próximos 5 años será servir a los colegiados. Y te voy a decir una cosa y déjame que te corte, porque es que esto es así. Esto es como, yo he sido presidente de mi comunidad durante mucho tiempo y me he cargado a 5 administradores. Y los 5, no, y a mí cuando me entraba uno nuevo, yo le decía, me decía, no, porque yo no me llevo comisiones, digo, me da igual. Si tú te llevas comisiones, tú preséntame 3 o 4, si es el mejor. Y tú te llevas pasta, mañana me vienes con un Porsche, me da igual. Si a mí yo me ahorro dinero y es el mejor, el que me hace la obra, eso es tú. Quiero decir con esto, si tú eres buena y mañana viene una gran empresa, o mañana viene no sé qué, y eso te permite un trampolín. Si tú has hecho un buen trabajo estos 5 años, a mí me da igual. Perfecto, pero eso no es el objetivo. No, eso sí, eso, claro, eso no, o sea, puede ser, pero el yo objetivo. Yo creo que eso, no te digo que sea lo que nos diferencia, eso no te lo voy a decir porque no lo sé, pero lo que sí sé es lo que somos, y lo que somos es una candidatura comprometida con este proyecto, y este proyecto va a ser 5 años. Entonces, durante 5 años vamos a trabajar para y por los colegiados, siendo ellos... siempre los primeros, la junta siempre tiene que ser la última. Siempre. La junta, incluido el decano, e incluido la promitente vicedecana. El decano es el capitán del equipo. El equipo... Pues será el capitán del equipo, pero es el que más tiene que trabajar aquí. Y el último que abandona el barco, que por ahí iba. Efectivamente, aquí las figuras pueden estar trastocadas. O sea, lo que he dicho dos veces, pero es que es así, que el decano no es ninguna estrella del rock, al revés. O sea, el decano tiene que ser el último que abandone el barco. Y esperemos que el barco no se hunda, por lo tanto, estaremos todos a flote durante muchos años. Se va a hundir, seguro. Con vosotras y con Víctor. Marta, yo voy a decir una frase que me ha dicho esta tarde. No nos estamos despidiendo, nos despedimos en breve. Estamos pidiendo el voto, Marta. Estamos pidiendo el voto. Pues mira, yo te voy a decir una frase que me ha dicho un colaborador esta tarde llamado José, que la voy a hacer mía, pero como no es mía lo nombro. José, te están usurpando. Que me ha dicho: cuando nosotros ganemos, no ganamos nosotros solamente, ganan también los que pierden, porque van a tener el mejor decano y la mejor junta de gobierno que haya habido nunca en el Colegio de Abogados. Y me ha parecido tan real y tan palpable, después de cómo somos todos, de cómo somos, como habéis dicho, valientes, cómo somos de trabajadores, cómo somos de vocacionales, que realmente creo que eso es lo que va a pasar. Y será una suerte para todos los colegiados. ¿Me dejáis que yo dé una pequeña opinión de lo que estoy sintiendo ahora mismo con vosotras tres y con Víctor? Solo si es buena. Si es buena. Bueno, si es mala también nosotros. Sí, bueno, pero mejor que la diga después cuando termine. O la diría puerta cerrada. No, pero es algo, no sé si es bueno, pero es bonito. Uy, como empecemos con matices. Es bonito. Nos da miedo. Yo lo que estoy sintiendo es muchísima ilusión de gente joven, permítemelo, y de gente joven, pero no tan joven, ¿vale? Escucha, no te me ofendas. Lo contrario. Lo que yo quiero decir es que estoy viendo una unión que me da mucha envidia. A veces otra cosa no la voy a decir, bueno, quiero mojar. Pero estoy viendo una ilusión, una unión, un compañerismo, como un puzzle, como un engranaje que a mí me gusta. Más no puedo decir. Yo digo lo que siento, soy aséptico, no sé qué voy a votar. Pues yo voy a votar, y como tiene que votar todo el mundo. Pero yo digo lo que estoy sintiendo. Aquí se dice lo que se siente. Este es un programa que ha tenido muchas críticas, porque aquí se dice lo que se siente. Y aquí se siente, sobre todo, como ha dicho Víctor, ser abogado. ¿Vale? Yo no tengo vuestra trayectoria. Yo empecé tarde. Y yo empecé mal, además, porque yo he cometido errores en mi vida. Y yo tenía que haber sido abogado hace muchos años. Pero tendrás una trayectoria distinta a la nuestra, pero aquí estás al frente de una radio prestando un servicio a todos los colegiados igual de valioso que prestamos nosotros en otros ámbitos. Y que seguro que tú eres un profesional estupendo también ejerciendo como abogado. Y tú, de fiscal, sabes mucho. pero yo de momento no he tenido que visitar a ninguno de los míos a la cárcel. Pues ya todo. Escucha, mira, ¿sabes lo que me pasa con mi mujer? Si llega el momento, ya iremos nosotros, hermano. Y que no sea yo, por favor. Yo tengo una mujer, bueno, puede decir José Antonio, no me la merezco en ningún ámbito. Guapa, por algo estará contigo, inteligente. Seguro que te la merece. ¿Te acuerdas? ¿No? Lo que, es que el otro día José Antonio se lo dijo a una persona: joder, vaya mujer tiene Armando. Y le dijo: algo habrá visto en el pobre. ¿Sabes? Ya no sé qué iba a decir. No sé qué iba a decir, pero da igual. Marta, ¿has terminado? Yo sí, le doy la palabra, gracias. Luego nos vamos a despedir, ¿eh? Estamos pidiendo el voto, que luego te podéis pedir también. Sigue. Pues yo animo a que todo el mundo nos vote. Somos desde luego una candidatura que tiene ilusión, que venimos a trabajar. Esto es como una casa. Cuando uno construye una casa, ¿qué hay que tener? Pues gente de diferentes disciplinas que sepa hacer un trabajo, pero que todos vayamos a una. Y que uno sepa hacer una cosa, otro la otra, porque si sabemos hacer todos lo mismo, menudo lío. Pues esto es igual, esto es una junta, que cada uno sabe mucho de una cosa y lo que venimos a hacer es un proyecto bonito en común, de verdad, de dignificar la profesión y de solucionar los problemas de cada uno de los abogados. O sea, queremos que si un abogado tiene un problema, tenga las puertas abiertas, tenga los teléfonos de la Junta, nos pueda llamar, necesito esto, me pasa. Eso es muy importante, esto está grabado, de que os puedan llamar. O sea, está grabado, quiero decir que a partir de ahora... Yo no sé si lo haremos el martes o no, pero yo me comprometo, y eso de manera personal, a que mi teléfono siempre va a estar abierto a cualquier hora, porque estamos a disposición de todos los colegiados y venimos a solucionar problemas, a ayudar a nuestros compañeros. Yo, que hago lo mismo con mis clientes, te voy a hacer una recomendación. La hora del Netflix, apágalo, porque es cuando te llaman. Yo lo hago con mis clientes, me llaman a cualquier hora, tengo muchas veces clientes y me da exactamente lo mismo. Yo tengo vocación de servicio y vengo a ayudar, y desde luego mucho más con nuestros compañeros, que encima te han votado y te han puesto ahí. ¿Qué menos, vale, ¿no? Tengo que deciros que esto está grabado. Quiero decir que si mañana no lo cumplís, van a decir, tú, Megan, no pidas el voto para ellos, pero bueno, di lo que quieras. Y luego ya te vas a ir despidiendo, porque estamos llegando a la hora. Nada, di. Pues voy a... Ha sido un placer. Voy a darte las gracias por traerme, por tener la oportunidad. No, primero pide el voto en general. Yo quiero, no, es que... Vale, quería, hazlo como quieras. Sí, quería estoy que yo me dieras la palabra porque yo quiero pedir, yo no quiero pedir el voto para mí porque yo soy una profesional independiente, pero sí es verdad que siento las mismas cosas que siento cuando estudiante profesionales, y eso os lo agradezco. Agradezco a Armando una vez más poner la radio al servicio de todos los compañeros. Y agradezco a toda la gente que nos está escuchando por su tiempo y por su esfuerzo. Y os agradezco a vosotros y a todas las candidaturas que están trabajando para llegar a ser nuestros decanos, para llegar a ser nuestro equipo. Yo quiero agradecer. Quiero agradecer porque es una vocación de servicio que creo que es digna de agradecimiento. Pero quiero pedir a los compañeros que, por favor, hemos llegado a donde hemos llegado por desidia, porque estamos tan cansados de defender a los demás que no nos damos cuenta de que necesitamos defender lo nuestro, defender nuestra casa, nuestra profesión, nuestro territorio y, por qué no, a nuestros compañeros. Creo que hemos sido injustamente perseguidos desde multitud de ángulos y siento ilusión. Quiero que se dé la vuelta a la tortilla y quiero pedir el voto. Compañeros, id a votar. Compañeros, vamos a unirnos. Y quiero que la candidatura que salga, la que sea, luche por nosotros, por los abogados. Y muchas gracias a todos. Yo tengo que hablar de Megan. Megan, yo la he conocido no hace mucho, ahora un año, por ahí, ¿no? Más o menos. Y buena gente, buena persona. Y me da programas de radio buenos. Y yo la aprecio mucho. Y ella ya lo sabe. Nos hemos tomado algún vinillo por ahí, ¿eh? Mirad, vamos. Ahora ya sí que podéis despediros. Más o menos como ha hecho los que. Bueno, aquí hay una experta en radio, que es Gracia. Pero. Y sabrá despedirse. Pero más o menos como lo ha hecho. La última en despedirse va a ser Patricia. Antes de esto, yo quiero hablar de una persona. Se llama Bea. No voy a decir el nombre entero, ni el apellido, que también le sé. Yo he hablado contigo hace el domingo. No has podido estar aquí, porque además yo no he querido, porque el programa no lo requería. Quiero que sepas que me pareces una tipa estupenda. Creo que eres... buena gente, cuando yo se lo he dicho a dos personas, dos amigas tuyas, y el primer programa que haga, yo te voy a llamar por si te quieres venir. Pero hoy no era el día, lo siento, de verdad. Bueno, pues nada, empezamos. Vamos a empezar por la profe. Marta. Yo, lo primero, quiero darte. También puedes pedir el voto a veces de despedirte. Por supuesto, es que lo voy a pedir. Lo primero es darte las gracias, Armando, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí y de poder... ¿Has estado cómoda? ¿Has estado bien? He estado feliz, feliz. Qué bonito. Sí, he estado feliz. Darte las gracias por la sorpresa que me has dado con José Luis. Y como te he dicho antes, para mí es un honor que alumnos que yo haya tenido estén haciendo esta labor tan bonita que tú haces de difusión. Yo quiero que los compañeros vayan a votar. puedo ser políticamente correcta y decir que voten, aunque no sean nosotros. Yo creo que quiero que nos voten. Eso lo tiene que hacer Megan, tú no. Quiero que nos voten a nosotros, por lo que he dicho antes, porque todos vamos a ganar. Y porque somos lo que somos, no hay nada más. Somos un equipo de personas que podemos determinar normales, que es muy complicado en la sociedad en la que vivimos ahora mismo ser normal. Estamos unidos, somos valientes, nos vamos a remangar. Estamos acostumbrados todos a luchar en el día a día para sacarnos las habichuelas y creo que todos pensamos que es el momento de dejar de no dejar de luchar por los terceros, pero sí de esa lucha que hacemos tan buena con los terceros, hacerla también por nosotros mismos. Con lo cual, nada, votadnos. Y si vais el día 20 de noviembre y nos queréis conocer y saludar, lo que no os hayáis hecho, ahí estaremos para poder hablar con todos vosotros. Muchas gracias, Marta. Gracias, Rivas. Pues nada, un placer, un verdadero placer estar aquí. Me he sentido súper cómoda. Yo no me he ido y ya quiero volver. Y la verdad que ha sido un gustazo, ha sido súper ameno, me lo he pasado súper bien. Y animo a todos los oyentes, pues obviamente, a que los voten, que voten con ilusión. Y que bueno, mira, más que nos voten, que voten, porque al final son 5 años en los que seguro que van a tener muchos problemas y se pueden acordar de no haber votado. Entonces, que voten, si nos votan a nosotros, pues mejor que mejor, y si no, pues que busquen a la candidatura que más les gusta, pero que vayan a votar. Yo creo que poca gente, bueno, hay gente que lo hace, que se plantea no votar en unas elecciones generales, ¿no? Pues esto no son elecciones generales, pero son elecciones en el Colegio de Abogados, y creo que todos los profesionales, ejercientes o no ejercientes, deben votar. ¿Cómo has estado? ¿Bien? ¿A gusto? Yo, increíble, vamos. Vale, pues vamos con Patricia. Te voy a hacer una pregunta personal, pero personal, no muy personal, la puedes responder en la antena. ¿Tú no tendrás una madre que sea abogada? Sí, es una madre que es abogada, pero es madre abogada colegiada, pero que realmente no se dedica al ejercicio del derecho. Entonces no es la que yo digo. ¿Qué se llamaba? Yo conozco una abogada que es hermana de un ex compañero. Me es una mío. Superwoman. Esto es una cosa... Esto tenemos que hablar algún día de esto. Cuando quieras. Es increíble. Patricia, tu momento, despídete y di lo que quieras. Y, pero antes, ¿cómo has estado? ¿Qué te ha parecido el programa? ¿Qué... Bien, yo estoy muy agradecida a ti, Ignacio. No. Es broma. Armando, se acuerda perfecto. Exactamente. Y también estoy muy agradecida, bueno, primero por habernos acogido aquí, por habernos dado la oportunidad de expresarnos, bueno, expresarnos además en una suerte de tertulia, no, o sea, no sabíamos ni de lo que íbamos a hablar, hombre, sabíamos que íbamos a hablar de la candidatura. Pero no de quiero decir tributario. Pero permíteme, es que me ha venido ahora, tú no habías llegado. Estábamos en la puerta y Gracia y Marta me han dicho... ¿De qué vamos a hablar? Sí. Y digo, pues bueno, no lo sé. Dice, pues que fluya. Puedes hablar de lo que tú quieras. ¿Es verdad o no es verdad? Gracias. ¿Es verdad o no es verdad, Megan? Has dicho, no hay ningún tabú. Efectivamente. No, perdona que te corte, pero es que yo creo que se me ha pasado y yo creo que es muy importante que la gente sepa que eso ha pasado en la puerta. Es que entre nosotros no hemos hablado. No. O sea, sabíamos que íbamos a intervenir esta tarde noche. Es que no necesitamos acordar lo que vamos a decir, porque es algo que lo tenemos, que es intrínseco a nosotros y a esta candidatura. Con lo cual, no hace falta coordinarnos. Ya estamos coordinados. Vale, sigue despidiéndote y pide sí. Lo más bueno, importante. Armando, más que despide. Bueno, lo primero, muchas gracias, como te he dicho antes. También muchas gracias a Megan por hacernos preguntas, ¿no? Que ahí incisivas, ha estado fantástico. Y luego, nada, nosotros, ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Estamos ofreciendo trabajo, estamos ofreciendo servicio, estamos ofreciendo cercanía y estamos ofreciendo a los colegiados, no ofreciendo, sino lo que, o sea, ocupar la posición que tiene que ocupar la Junta, que es lo primero, como habéis dicho vosotros, ser valientes, tenemos que ejercer nuestra fuerza como colectivo, que tenemos muchísima fuerza. Para intentar lograr para los colegiados lograr no solamente los objetivos, sino defender nuestros derechos. Y luego ocupar la posición que yo creo que tiene que ocupar una junta, y es la última. O sea, aquí el vicedecano, o sea, no el vicedecano, el decano es el último y yo voy a ser la penúltima. Y así la junta, pues eran por los siguientes a los al último y al penúltimo. Y los colegiados deben ser lo primero. Y esto es el ADN de esta candidatura. Así que, bueno, a todo esto, venid a votar el día 20, a ser posible, a nuestra candidatura. Pobres de ellos si salen, Armando. ¿Eh? Pobres de ellos. Lo asumimos, con muchísimo gusto, con mucho ánimo, y no solamente con eso, sino, como decía Marta, con pasión, con ganas, y tenemos de verdad muchas ganas de trabajar para este colegio y sobre todo para los colegiados. Vale, pues ahora me voy a despedir yo. ¿Vosotros habéis estado a gusto? Pues yo más. Me habéis hecho sentir como en los mejores programas. Estoy siendo sincero. Y vuelvo a repetir, no estoy pidiendo el voto para nadie, ni nada, pero me habéis hecho sentir muy a gusto, porque aquí, esto es un estrés. Donde yo estoy, es un estrés. Coge la llamada, te da la llamada, controla una cosa, controla la otra. Me decía Gracia que ella, que tuvo colaboración o tuvo un programa, tenía tres técnicas. Yo lo hago todo. Entonces, cuando ves que no hay un buen ambiente, que no fluye, y a mí me habéis hecho sentir muy a gusto, sinceramente. Eso por un lado. Segundo, eso es lo bueno, lo malo. Legales en las otras va a estar ahí. Si salís, tenéis que hacer todo lo que habéis dicho, porque si no, este programa os va a criticar a vosotras, a vosotros y a todos. Porque nosotros estamos vigilantes para que las cosas salgan bien, ¿verdad, Mega? Y tercero, para mí ha sido un placer. Cuarto, y lo último, si hacéis una cena algún día, el Colegio de Abogados, por favor, o todos sentados, o todos de pie, ¿vale? No, posiblemente no sepáis por qué yo lo digo. Tú pero sí. Tenemos claro el mensaje, que es o todos sentados o todos de pie. Esto es efecto, no... ¿Sabes qué? Es que hay que escuchar, ¿verdad? Efectivamente, es fundamental escuchar, y tu opinión es tan importante como la otra, y todo el mundo tiene que ser escuchado. Mi opinión es más importante. ¿Sabes por qué es más importante? Porque en la cena donde unos estaban sentados, los demás, incluidas las embarazadas, y mi mujer, con unos tacones así, se caían de cansancio. Entonces, cuando una cena la ofrece el Colegio de Abogados de Madrid, sí. O todos sentados, toda la razón. O todos de pie, que yo soy de todos de pie, y mi mujer pues se tendrá que fastidiar y tal. Pero si se fastidia mi mujer, nos fastidiamos todos. No, y si hay alguno que tiene que estar de pie, son los miembros de la Junta, el decano y el vicedecano. Si hacéis una cena, o todos sentados o todos de pie. Pillado. Señores, bueno, por mi parte, pues nada más. Yo creo que personalmente ha sido un programón. Yo me he sentido muy a gusto. Te damos el aprobado con notable, Megan. Y y para que ir a formación. Y nada más, que tengáis mucha suerte, que salga el mejor, y yo pues os veré, y si me queréis saludar, no todas las candidaturas me van a saludar, ya os lo digo. ¿Cómo no te vamos a saludar? Te vamos a dar un super abrazo. Pase lo que pase, te vamos a saludar, eso te lo garantizo. Y algo muy importante, aquí las tres, y Víctor también, y Ochoa si quiere, tenéis vuestra casa. Gracias. Legales en las ondas. Tu programa de radio para conocer cómo funciona el mundo del derecho, la justicia, juzgados y todo lo que rodea al mundo legal en España. Conoce tus derechos y obligaciones ante la ley con preguntas en directo. Puedes escuchar todos los lunes de 19 a 20 horas a través de revirradio.es. Legales en las Ondas. Asesores personales.